bienvenidos a esta cobertura especial en directo en apoyo a la Global Sumu Flotilla que realizamos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nos estás escuchando en el 88.5 de la FM si nos estás sintonizando desde la ciudad de Granada o por medio de las webs radioalmaina.org o ruidofeministaradio.org. La jornada solidaria de hoy, domingo 31 de agosto, ha comenzado desde bien temprano en el puerto de Moll de la Fusta, en Barcelona, para despedir a la Global Sumu Flotilla, la mayor flota marítima destinada a romper el bloqueo israelí impuesto a la Franja de Gaza. A lo largo de la mañana se han cargado los barcos con la ayuda humanitaria y hace unas 4 horas, más de 20 embarcaciones han zarpado rumbo a la costa de Gaza. Buen viaje, salud y perseverancia, compañeros y compañeras. Sumut. Paralelamente a las jornadas de despedida de la flotilla, en el puerto de Barcelona, el 29, 30 y 31 de agosto, en diferentes partes del estado se han realizado actos para apoyar por mar, tierra y aire. En Granada, la caravana solidaria por Palestina comenzará en algo menos de media hora. A las 8 saldrá desde la rotonda del Palacio de Congresos, así que si todavía no estás en la ruta, estás a tiempo de coger un coche, moto, bici o ir a pie y unirte a esta acción internacional contra el genocidio. Los motivos por los que salimos a la calle, escribimos, amplificamos voces, hacemos huelga de hambre, recogemos medicamentos o nos montamos en un velero para llegar a aguas palestinas, forman parte de un movimiento global que pretende escalar la presión para dejar de contar cada día víctimas mortales asesinadas por la entidad ocupante israelí bajo la complicidad de Occidente. El hilo musical de este especial será Pum Solidario para acompañar a la flota. Escucharemos diferentes bandas reunidas para contribuir económicamente con colectivos palestinos. Concretamente, de los recopilatorios Palestine Solidarity Compilation, los volúmenes 1 y 2, Bats for Palestine y 3 álbumes de un mismo sello llamado No Genocide, No Occupation y Yes Liberation. Y la canción que suena ahora, del grupo Horror Vacui, llamada This is the time, este es el momento, que sirva para comenzar diciendo que este es el momento de hacer algo, de movilizarnos por Palestina y que este mensaje pueda llegar a las personas embarcadas rumbo a Gaza o a las que lo hacen desde tierra, formando parte de la caravana o las iniciativas locales y asambleas en los diferentes territorios. En esta cobertura en directo desde Radio Almaina no podríamos estar mejor acompañades, tanto musical como presencialmente, contando en el estudio con Pablo la técnica, Paco de Hoy Desde Aquí y colaborador de todos los especiales por Palestina que se han hecho desde Radio Almaina, María, compañera aquí al lado, Lucía López Arias, miembro fundadora y activista de BDS Granada, y Adolfo, quien nos habla. Y aunque no están en el estudio, contamos con la emisión de las compañeras de Ruido Feminista Radio y damos las gracias por su colaboración a las compañeras Lupe y Violeta de Contrabanda FM. Salud, compañera. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Hola, María, Adolfo, Lucía, gracias por haber venido hasta aquí. Gracias por invitarme. Hombre, por la invitación. Hacía falta. Eres quizás la persona que más años lleva en Granada en la brecha con el tema de apoyo al pueblo palestino. Que me conozcas. Ay. Que me conozcas. Hombre, miembro fundador de BDS Granada. ¿Eh? Cierto, ahí estuvimos, con la primera llamada, con la primera convocatoria. Historia hasta, viva, ¿no? De, básicamente. De la resistencia palestina. Hace 10 años. Uh-huh. Marzo. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este inicio del programa vamos a ir introduciendo varias entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo del día de hoy y vamos a ir haciendo varias llamadas telefónicas a las distintas personas que están participando en la caravana, bueno, que van a participar, faltan

de llegar a El Cairo, sí, y vía terrestre, vía andando, sí, sí, llegar a Rafat, ¿no? Sí, la marcha global a Gaza. En Gaza. Ahí, sí, sí, digamos, los egipcios, que son otros cómplices, muchas veces menos nombrados que Israel, pero parte, digamos, del tema del bloqueo. El bloqueo no se podía hacer sin que Egipto intervenga. Bueno, pues ahí bloqueó a las personas que estaban. Sí, y para los oyentes que quieran, Radio Almeina, Onda Barricada y Ruido Feminista Radio, estuvimos haciendo varios programas sobre el tema, gracias a algunas personas de Granada que estuvieron allí, en Egipto, en ese momento, participando. Y quien quiera escucharlo, pues están en la web de Radio Almeina como especiales de la marcha global a Gaza, y ahí fuimos retransmitiendo día a día todos los audios que nos iban mandando en ese intento, que fue otro intento de intentar romper el bloqueo. O sea que en esa misma, digamos, dinámica de la marcha a Egipto, hubo por parte árabe, sobre todo de Argelia y Túnez, un intento vía automóvil, para entendernos, sí, de llegar a Egipto y unirse a la gente que se supone que iría andando, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos, como ves, varias iniciativas dispares, protagonizadas, digamos, por diferentes grupos. En el caso de la flotilla, que es el caso que, en fin, yo puedo hablar. Bueno, este audio, este trozo de audio que os acabamos de emitir, es parte de una entrevista que le he hecho a Santiago González y que se emitirá mañana en el programa Hoy desde aquí. Pero nos parecía interesante, para que todos y todas nos situáramos en este proceso de flotillas que han ido lanzándose para intentar romper el bloqueo, que pudiéramos tener ese recopilatorio que Santi, con su experiencia en rumbo a Gaza desde el principio, pudo enlazar muy bien. Las personas que están involucrados en organizaciones, hemos quedado con Javier García. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan. ¿Tú en qué organización estás? Bueno, yo soy miembro de República Andaluza, que es una de las organizaciones impulsoras de la plataforma Granada por la paz y por el desarme, que somos también convocantes de la caravana solidaria que se convoca hoy en Granada. Exactamente. ¿Y por qué tanto, bueno, como República Andaluza como por la Plataforma por la Paz y el Desarme, por qué creéis importante que las personas que nos estén oyendo, que ya falta un rato para que empiece, por qué creéis que es importante que la gente se anime y venga y apoye esta caravana que se va a hacer esta tarde? Bueno, desde República Andaluza y desde la propia Plataforma por el Desarme ya llevamos prácticamente 2 años de movilización constante y continua, porque creemos que la humanidad se está jugando su futuro en Gaza. Y la movilización que está convocada para hoy, que va a salir desde la rotonda del Palacio de los Congresos a las 8, de aquí a un rato, lo que trata es de que toda la ciudadanía de Granada y todos los vecinos, con un solo coche, puedan participar en una acción masiva que llame la atención desde la ciudad de Granada de la importancia de parar el genocidio. Hoy ha salido la flotilla dirección a Gaza, desde Barcelona, va a salir de otros lugares del mundo, y lo que queremos es que la humanidad le gane este pulso a la inhumanidad, que la humanidad desde todos los lugares del mundo y también desde nuestra ciudad de Granada, pues nos volquemos con la visibilización de esta causa tan importante que es parar el genocidio en Gaza. Sí, porque parece que el Estado sionista de Israel ha decidido exterminar a la población palestina, y nuestro gobierno y las instituciones internacionales de vez en cuando dicen algo medio rimbombante, pero hacer hacen poco, ¿no? A ver, está claro que las causas de la humanidad las salva la humanidad. A nosotros nos ha tocado vivir Gaza, a otros les tocó luchar contra la apartheid de Sudáfrica, luchar en apoyo del zapatismo, pero lo que está claro es que el Estado sionista, el ente sionista, siempre ha tenido como plan aniquilar al pueblo de Gaza y hacer un Estado de tipo colonial en medio... Bueno, pues cortamos con el audio de Javier García porque tenemos conexión con una persona que está en la flota y bueno, ahí la cobertura es itinerante y ahora mismo nos ha mandado un mensajito de que puede conectarse. Entonces lo vamos a intentar. No sé si nos escuchan, Nae. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Bien, bien, con ganas de, bueno, de hacer este viaje, la verdad. Hace unos días de mucho curro, pero bueno, ya estamos navegando, así que contentas. Un placer escucharte. Sí, yo también, escuchar casa. Estamos contentos de poder contactar contigo y saber que cómo se llama. Coméntanos, por ejemplo, si quieres, cómo se llama el barco en el que vas, si puedes. ¿Adara? Sí. Sí. Sí, yo estoy en Adara, que es un barco grande. Sí, sí. Que tiene capacidad para unas cuantas personas. Y bien, estamos aquí. La verdad que, bueno, de hecho ya había estado varios días aquí porque llevo tiempo ya en el puerto. Entonces, la verdad que, bien, es un barco, bueno... Estamos aquí un montón de compañeras y compañeros, sacamos antes a ver la composición de los botes hoy mismo, porque ya la tripulación y capitán sí lo sabían antes, pero el resto de personas no, entonces bueno, pues ahora también haciendo aquí un poco de equipo, porque bueno, nos espera un viaje largo y es importante pues, cuidar un poco también toda esta parte. Y en este sentido, ¿todos sabéis de navegación? Por repartiros los roles y tal, claro, entiendo que al ser una flota tan grande, ¿no? Bueno, al ser una embarcación tan grande, que estáis bastantes personas que no sabéis navegar, ¿no? No, hay tripulación y hay personas que, sí, como con diferentes roles de navegación, y luego estamos personas que no sabemos mucho, sabemos algo, o, bueno, dependiendo un poco. Sí, yo he aprendido porque me monté en un barco desde Motril hasta Barcelona porque había que llevarlo y no había gente para montarse, entonces ahí aprendí. Perfecto. Bueno, muy bien. Hola, Nae. Oye, justamente Hola. Que nos cuentas que tú estás en un barco grande, pero lo que habíamos entendido era que esta vez la flotilla iba a ser como barcos más pequeños, ¿no? Y sobre todo que fuese más cantidad, ¿no? No tanto barcos grandes que acumulasen mucha gente, sino repartiros un poco entre más barcos, ¿no? Un mayor número. Hay barcos pequeños, hay barcos grandes, en realidad hay todo tipo, hay un pesquero, hay diferentes tipos de barcos, en realidad los que se han encontrado, los que se han conseguido y se han podido, ¿no? Como preparar para salir. Muy bueno. Oye, y otra pregunta que tenía, claro, 44 países participan o personas de 44 países, para la gente que no nos hacemos una idea, porque esto ha tenido que ser colosal, la organización, entre tantas nacionalidades, ¿no? Y tal, ¿cómo os habéis repartido en los barcos? ¿Por nacionalidades? ¿Por, no sé, por justamente, como decía María, por diferentes conocimientos, ya sean pues, sanitarios o de navegación, lógicamente, etcétera? El planteamiento es que en cada barco haya personas, por un lado de, bueno, con conocimientos de navegación, si no vamos a ningún lado, luego que haya personal médico sanitario, luego que también haya personas, digamos, como que sean representativas y personas activistas de diferentes lugares, ¿no? También para intentando cuidar eso, ¿no? Como desde cada lugar también las consecuencias legales son diferentes, pues intentando, ¿no? Que al final, bueno, esto es internacionalismo, ¿no? Al final la intención es que haya esta diversidad, ¿no? Que necesitamos y queremos. Claro, y no sé exactamente cómo ha sido. Ah, perdón. Sí. No, dino, por supuesto. Que no sabes, que hay mucha información que no sé sobre cómo ha sido la composición exactamente, ¿no? Sí que también, claro, depende un poco de cada barco, ¿no? No es lo mismo un barco en el que puedan ir 4 o 8 personas que un barco en el que vayan 20, ¿no? Sí. Claro, a raíz de esto yo te quería preguntar que, bueno, navegar en una flota tan grande, obviamente hay partes como que no llegan a todo el mundo, pero así como en general lo que tú puedes alcanzar a ver ahora mismo metida desde el barco, ¿cómo está distribuida la flota por el mar? No sé si nos puedes contar un poquito de lo que estás viendo para que nosotros nos podamos como hacer una inmersión, ¿no? De lo que, y hacer una idea de lo que puede implicar una travesía por el Mediterráneo. Pues ahora mismo, bueno, hay como diferentes momentos. Ahora mismo yo no estoy viendo a todos los botes en realidad. Esto va a ser poco a poco. También estamos, bueno, seguramente haya que organizar algunas cosas así ahora por el camino. Entonces ahora mismo yo no estoy viendo los diferentes botes. Porque en realidad hay como más barcos también, ¿no? Diferentes tipos. Es decir, que te vas cruzando, vas viendo banderas no muy lejos, ¿no? Poco a poco también nos vamos cruzando con otros barcos. Incluso ha habido barcos que nos han acompañado, ¿no? Para hacer despedidas, y te vas cruzando con barcos que también, ¿no? Te van, bueno, te ven, ¿no? Y ven y van gritando también, ¿no? Como apoyos. Qué bueno. Hola, Nae, soy Lucía. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Lo reconocen, no? Sí, claro. ¿Qué tal? Que yo te quería también pues preguntar, María te ha preguntado un poco por el ambiente en el mar, yo te quería preguntar por el ambiente en el barco, y bueno, lo primero, Nae, agradecerte, ya lo he hecho personalmente, pero lo quiero también hacer aquí en la radio, pues agradecer que estés ahí, que estés poniendo el cuerpo, es un pedacito nuestro de Granada que está, claro que sí, ahora mismo ahí en el barco. Y en esta iniciativa, bueno, y ahí en directo, ¿qué ambiente hay? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo? Pues es espectacular, yo, sobre todo, bueno, estos días en el puerto han sido espectaculares, la gente de tripulación ha estado trabajando horas y horas sin dormir, espectacular, ¿no? Con un montón de compañeras, han estado, compañeras parisinas, han estado cuidando el espacio también, han venido por las noches a hacer guardias, espectacular. O sea, hay conversaciones, estás un montón de gente, ¿no? Que, bueno, hay muchísima esperanza, ¿no? Gente con la esperanza, ¿no? De que, bueno, que tenemos capacidad de incidencia, ¿no? En las cosas que hacemos, y bueno, gracias a todos, porque al final esto es algo que estamos haciendo colectivamente, ¿no? También estamos sostenidas, ¿no? Por todo lo que se viene haciendo, también, ¿no? Venimos de movimientos de base, venimos de diferentes lugares, ¿no? Y luego también, ¿no? Pues eso, ¿no? Como siempre en reconocimiento a todo el trabajo, ¿no? Que llevan haciendo los movimientos de base y los, ¿no? Y todos los movimientos de apoyo a Palestina desde hace décadas, ¿no? Que también estamos involucradas muchas, ¿no? En este tipo de claro, colectivos, sí, y organizaciones. La sociedad civil. Y en el barco es muy guay, es bonito, ¿no? Como que estás viendo ahí, ¿no? Como diferentes conversaciones, ¿no? Ahora mismo también ha sido un día muy emocionante, entonces también, bueno, hay momentos, ¿no? Más de comunicación cada cual, ¿no? Como con sus territorios y claro, luego también, ¿no? Pues, bueno, un espacio de crear comunidad, ¿no? Total. Se está empezando, la sí, red que se está creando ahí. Sí. Te quería preguntar un poco, ¿podéis hacernos una idea? Al final creo que oficialmente salían unos 20 barcos, aunque al parecer esta mañana había muchos que se iban a acompañar un cachito y luego se volvían. ¿Y cuántas personas vais? ¿Tienes la información de cuántas personas vais en total? No. entre todos los barcos? Ahora mismo no, pero si, bueno, si seguimos hablando, yo os he puesto a Radio Almaina como contacto de medios de digamos mío, ¿no? Entonces, si seguimos hablando, os puedo un poco ir consiguiendo, sí, ¿no? Sí, la información clara para no decir nada que no sí, sepa. Sí, sí, no, sí, sin problema. Precisamente como desde la radio seguramente, ya además sabiendo que estás tú ahí, vamos a hacer un esfuerzo para ir siguiendo durante todo el trayecto, pues ya iremos quedando de vez en cuando durante el recorrido para que nos vayas contando cómo va, porque además es muy probable que esta vez, si sale la cosa como está previsto, sean tantos barcos que no es que la Marina de Israel no tenga posibilidades de desplegar la Marina de Guerra y frenaros a todos, pero claro, si ya quedan mal normalmente, ahora quedarían fatal de los fatales. Sí, otras veces lo han hecho y sabemos que no podemos confiar en lo que haga Israel, pero desde luego sí que hay muchas, ¿no? Como, bueno, ahora mismo además es un momento en el que no puede ser más claro, ¿no? Lo que está pasando, incluso quien no quería verlo no le queda más remedio que verlo, ¿no? Entonces sí, es verdad, sí, que, digamos, diplomáticamente no tendría mucho sentido, es una de las cosas importantes, ¿no? Que creo que pueden implicar. Y a nuestro gobierno también determinar, eso es, no aceptando, eso es, que Israel asalte y secuestre a personal español, italiano, es, sueco, del país que sea, y o el trato que le den ese arresto. Y el trato que se ha estado dando todos estos años atrás. Pues, no sé si queréis, sí, comentar alguna cosa. Sí, más. Sí, sí, puedes contarnos un poco el recorrido que tenéis previsto, porque habéis salido ahora una flotilla de Barcelona, pero luego se os junta más otras flotillas que vienen de otros lugares, ¿no? Sí, sí, Túnez y Sicilia, ¿no? Va a ser un poco así lo que vamos a ir, ¿no? Por donde vamos a ir pasando. Y bueno, también lo que quiero decir más importante ahora mismo es que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con, bueno, las personas blancas, europeas, ¿no? Tendemos mucho a ponernos en el foco. Uh-huh. Entonces, bueno, el recordatorio permanente, ¿no?, de que al final esto es para mantener los ojos en Gaza, ¿no? Uh-huh. Que nosotros lo que estamos haciendo. Una compañera palestina nos decía algo que es muy importante, ¿no?, que es decir, ojo, ¿no?, porque nosotros somos el dedo, ¿no?, y el dedo está apuntando a la luna. Entonces, al final, ¿no?, que no nos despistemos en el dedo, sino que recordemos todo el tiempo mantener los ojos en Gaza, porque, bueno, es absolutamente imprescindible, ¿no? Entonces, intentar llevarnos todo el rato a eso, ¿no? Fundamental, querido. Sí. Y bueno, Paco ya lo decía un poco, ¿no?, que va a ser la flotilla más grande, ¿no?, que intenta romper este asedio a Gaza. ¿Qué expectativas lleváis? Es el primer día, me supongo que ahora eso, tenéis un subidón, ¿no? Además, la salida de Barcelona que ha sido impresionante. Pero no sé, ¿expectativas tenéis? ¿Hay la esperanza de verdad de que esta vez sí se pueda romper este asedio? Y bueno, que al final, pues mucho foco mediático, esperemos que también esté puesto sobre la flotilla, ¿no? Sí, nosotras vamos para, o sea, creemos que hay que hacer todo lo que esté en la mano de cualquiera para generar ese, para que exista ese corredor humanitario, que es imprescindible, y para romper ¿no?, el asedio. Entonces, bueno, estamos para eso y vamos a estar las veces que haga falta. Además, ahora mismo creo que hay que hacer todo lo que sea posible. Está habiendo manifestaciones espectaculares. El otro día hubo una marcha nocturna, fue nocturna, creo, ¿no, Lu? Sí, en Granada. En Granada. Espectacular. Multitudinaria, ¿no? Ha sido BDS, bueno, espectacular. Pero en Granada y en todas partes, ¿no? O sea, el apoyo que está teniendo la flotilla de esta vuelta, vamos, es espectacular, es espectacular. Vais a tener todos los ojos encima. De hecho, como escuchaba hoy en la rueda de prensa, es que esa es vuestra protección, o sea, que estemos todos ahí en la calle, que estén los medios de comunicación mirando, esa realmente es vuestra protección, mayor protección. Y seguir con todos los trabajos, ¿no?, que al final, eso, ¿no?, como nosotros estamos por un lado apuntando, ¿no?, a Gaza, que es de donde no hay que sacar los ojos, y por otro lado seguimos con boicot, desinversión, sanciones, ¿no?, como con todas las movilizaciones, con toda la sensibilización, con el trabajo en los institutos, ¿no?, con el trabajo en todos los lados, que es bueno, en eso estamos, ¿no? Por todos eso, los frentes abiertos. Eso es. Intentar ahí, total. Sí. Pues se puede, no, Nael, yo también tengo mi esperanza, son muchos barcos, o sea... Son muchos barcos, es una coalición muy potente, son muchos países, son muchos barcos. Lo que decía Saifa Bukele hoy, o sea, realmente, ¿cómo va a actuar Israel? No es una pregunta para vosotros. Sí, sí. No. Es una pregunta para es una pregunta para Israel. Realmente. Pero bueno, que son, insisto, vamos a ver qué pasa, cuidaros mucho. Y no solo son muchos barcos, sino que para mí una cosa importante es, ¿no?, ya os digo, viniendo de los movimientos de base, de los movimientos que llevan años trabajando, ¿no?, por la libertad de Palestina, pero es que además está viendo, o sea, todo está creciendo y es importante, ¿no?, también manteniendo el foco en, ¿no?, que las compañeras y los compañeros palestinos, ¿no?, como que nos acompañen en el proceso, ¿no?, para entender, ¿no?, como que no tengamos los discursos, ¿no?, que muchas veces tenemos desde los países occidentales, y trabajar mucho en esto, pero es que realmente desde la, o sea, por ejemplo, la marcha Gaza fue algo que puso a mucha gente, ¿no?, en movimiento, y desde ahí el trabajo ha sido espectacular en muy poco tiempo. Es decir, o sea, que hay una red que está creciendo, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo anterior, y que, bueno, está... Es importantísimo. Es importantísimo. Es un levantamiento global, es cierto. Total. Y ya basta, ¿sabes? Ya esto es insostenible y no vamos a ser nosotras quienes lo sostengamos, y vamos a hacer todo lo que haga falta, todas, ¿no? Desde todos los sitios y desde todas las herramientas que tenemos, que no son pocas, aunque a veces se nos olvide. Total. Y como se decía, y volveremos. Exactamente. Y volveremos. Y seguiremos yendo, eso es. Exactamente. Y si Israel y nuestro gobierno fueran capaces de parar estos 100 barcos que aproximadamente vais a hacer cuando se unan todos los grupos, que se agarren en la próxima. Pues eso. Eso es. Porque si fueran capaces de pararlo en esta ocasión, que se preparen para la próxima. Sí, puesto que no vamos a desistir hasta que el genocidio en Gaza se pare y se acabe el apartheid y todos estos sinvergüenzas pasen por los tribunales, que es lo que tienen que, por donde tienen que pasar en algún momento. Efectivamente. Y Nae, no sé si tú quieres añadir cualquier otra cosita, porque es que tenemos también pendiente de conectarnos ahora con la caravana solidaria. Nada, que se está haciendo en Granada. Yo, todos los ojos en Gaza y muchas gracias por todo el trabajo y seguimos. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Estamos todos en el mismo barco y un claro abrazo gigante por ahí. En el barco, en las calles, en los puertos, en las plazas y en todos los lados. Y en las radios. Eso, un abrazo muy grande, compas. Un abrazo. Cuidado, chao. Gracias. Estamos de vuelta en esta cobertura especial en directo en apoyo a la Global Sumu Flotilla. Aquí en Radio Almaina, en el estudio, cuatro compañeras y Lucía. Y acabamos de escuchar a Nae y todo lo bueno para la gente que está surcando el Mediterráneo. Y ahora vamos a pasar a hablar de la convocatoria que tenemos en esta ciudad, Granada. Sí, recordar que acaba de empezar a las 8 una caravana solidaria en apoyo a la flotilla, que sale desde la rotonda de congresos y se invita a todas las oyentes a que participen, ya sea con coche, moto, bici, patinete o a pie, en apoyo a la flotilla. Acabará sobre las 9 de la noche en el Paseo del Salón, en el kiosco de la música, donde se leerá un manifiesto que escucharemos en directo también en este programa, y también tendremos un par de conexiones con personas que están participando ya en esta caravana solidaria de Granada. Sí, queremos aclarar una cosa, porque claro, los que nos estáis escuchando Rumbo a Gaza, Freedom Flotilla Coalición, Global Sumut Flotilla. Vamos a explicaros un poco por encima. Lo de Freedom, Rumbo a Gaza, Freedom Flotilla Coalición, es esta coalición que hemos escuchado hace un rato de la voz de Santiago González, que se venía haciendo, que precisamente casi todos los años mandaba un barco, que este año ha mandado 3 barcos, uno cada mes, y que han sido interceptados por el Estado de Israel. Y esto es una organización, y la flotilla, la Global Sumut Flotilla, es otra que ha surgido de parte de gente de Rumbo a Gaza y de otras muchas organizaciones a partir de la marcha que hubo en Egipto. No son cuestiones distintas, pero que se apoyan mutuamente. De hecho, vamos a leer un pequeño comunicado de prensa que ha mandado Rumbo a Gaza, que dice: Rumbo a Gaza, Freedom Flotilla Coalición, deseamos una buena navegación a la Global Sumut Flotilla que zarpa hoy del puerto de Barcelona. Exigimos un pasaje seguro para los barcos y las personas a bordo que se dirigen a Gaza para romper el bloqueo y denunciar el genocidio en curso. Estamos en el mismo barco, solidaridad con Palestina. Entonces, un poco, porque como estáis escuchando distintas definiciones, que todos, si no lo sabíais, que sepáis que hay muchas organizaciones, y que si de esta no va, se vamos a seguir, como decíamos hace un rato mientras hablábamos con Nay. Vamos a intentar contactar con uno de los compañeros que está en la caravana en estos momentos. Nos comentan que todavía no han salido, que están aún reuniéndose la gente. Las manifestaciones siempre empiezan un poquito tarde. Están reuniéndose la gente. De hecho, nos mandan alguna foto de ahí, de la rotonda del Palacio de Congreso, que está lleno de gente. Así que no sabemos si... ¿Daniel? Sí, estoy aquí. Hola. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Bien, es que estamos a punto de salir. Voy a subirme al coche que me ha prestado su silla. Sí, sí. Estoy subiendo ahora. Uy. ¿Qué va? ¿Con más personas? Voy con una señora que se llama Carmen. Pues le da Carmen, ¿no? Pues saludos a Carmen. Saludos a Carmen. ¿Estáis entonces, están llegando coches y estáis entonces repartiendo por coches precisamente para empezar a salir a partir de ahora, ¿no? ¿Perdona? ¿Estáis subiendo en los coches para salir a partir de ahora, ¿no? Sí, bueno, estamos todo el mundo organizándose para salir, la gente metiéndose en coches. Y ya, estamos al punto de salir ahora mismo. Vale. Daniel, ¿qué ambiente hay? ¿Hay mucha gente ahora mismo? Cuéntanos mucha un poquillo. Gente. ¿Sí? Mucha gente. Creo que como 50 coches o algo así. Wow. Luego más gente que irá, me supongo, que en moto, patinete, bici también, ¿no? Sí, algunos niños con bici. Espera, que tengo que ponerme la cintura. No te preocupes, sí. El directo. Eso es lo que pasa, además. Sí. Pues eso, sí, estamos a punto de organizarnos, las policías están haciendo la escolta y ya está, hay mucha gente, algunos de BDS también, que tienen doble cartel en la base de Gaza y en BDS, sí. Compañeros, mucha gente que no ha conocido, y creo que hay gente que han venido de fuera porque están aprovechando de... Sí, hay un montón de niños con bicis que van a tener dificultades manteniéndose el ritmo, creo, pero ya veremos. Sí. Por aquí está Lucía con nosotros en el estudio. Buenas, hola, Dani. Lucía. Hola, compi. Que iba a estar con vosotros, pero me ha pillado Paco para acá. Hombre, le comenté que podía ser interesante que estuviera con nosotros en el estudio precisamente para ir comentando las distintas cosas de tanto de la marcha como de las distintas informaciones que estamos poniendo de toda la salida de la flotilla. Hemos estado hablando con Nae hace un momento, que va ya en uno de los barcos. Ah, guay. Estaba mirando una foto de Nae hace unos minutos que tengo mucha envidia. En el fondo le tenemos mucha envidia, mucho, no eres el único, pero bueno, la vida es así. Unas veces nos toca a uno y otras veces les toca a otra. La vida es así. Sí, es verdad, pero aún así, es que simplemente por estar en el mar, sí. Que me encantó. Mi experiencia era corta, pero intensa. Lo voy a quedar conmigo por toda la vida. Y para ella también va a ser algo que le queda por toda la vida. Daniel, cuéntanos un poco, porque bueno, BDS lleváis movilizando a la gente mucho tiempo, pero estas últimas semanas, sobre todo, que habéis organizado varios eventos de apoyo a la flotilla, ¿cómo valoras un poco la movilización de la gente? ¿Estás viendo que está cada vez la gente saliendo más, apoyando más? Sí, se nota que está entrando mucho en el zeitgeist de la gente, que hay mucho más gente consciente de lo que está pasando en Palestina y en Gaza. Hay mucho más gente rechazando las mentiras de Israel. Hay mucho más gente mostrando apoyo en un montón de formas. Y es emocionante, porque a mí me ha frustrado mucho en el pasado cómo estamos gritando en la oscuridad y nadie escucha. Y ahora parece que la gente está escuchando. Tarde, pero al menos están escuchando. Es emocionante. La otra noche, por ejemplo, cuando estábamos entrando en Plaza Paciegas con las motajas, había gente sentada en las mesas de los bares allí y se pusieron de pie bajando la cabeza para mostrar respeto, aunque era muy emotivo en este momento. Es verdad, es emocionante. Sí, sí que se está notando claramente el aumento de la solidaridad. Bueno, en cuanto a la ciudad de Granada se refiere, que es lo que pues desde aquí podemos hablar, yo lo llevo diciendo ya unos meses, o sea, Granada me está sorprendiendo una vez más para bien, o sea, claramente es una ciudad que está mostrando toda su solidaridad con Palestina. Y no solo en cuanto a número, sino en contenido. Me explico, claramente también está cambiando el discurso y hay cuestiones que a lo mejor hace años parecía que si las decías, bueno, poco más que entrabas en el ámbito de la clandestinidad, sí. No, ahora yo eso lo estoy escuchando casi hasta político, moderado público, en cuanto al tema del boicot, a pedir las sanciones, a apoyar la resistencia legítima del pueblo palestino. Sí. Este tipo de cuestiones que está... De hablar directamente de genocidio, bueno, de genocidio se lleva hablando un año, ¿no? No es nuevo, pero está claramente, ya no nadie lo duda, nadie te lo pone en duda, no te lo... Y eso yo no sé, yo creo que en parte gracias a la labor que se han estado haciendo por parte de todos los colectivos, porque que los medios de comunicación mayoritarios hoy estén dando apoyo a la Global Sumut Flotilla, a todas estas movilizaciones, de este modo, es porque otros muchos colectivos hemos estado dando la matraca desde antes de que esto empezara, porque llevamos años con toda esta historia, y al final no les ha quedado otra que arrimarse y terminar comunicando y está bien que se sumen ahora los medios mayoritarios y que manifiesten lo que está ocurriendo y que la gente lo escuche y que la gente se posicione, Porque yo un poco que veo otros países, Alemania está totalmente perdida en este sentido. Yo tengo un puñado de amigos alemanes y la toma de conciencia en España no tiene nada que ver concretamente con Alemania, que son dos espacios que yo manejo bien y que la gente, porque no sé si los movimientos sociales no han sabido llegar a los medios, no han conseguido que se les escuche, y los medios oficiales pagados por Israel, como sabemos claramente, han seguido mandando el mensaje oficial, y entonces pues no hay esa respuesta que sí hay en España, y creo que es como consecuencia de toda esa movilización. O sea, en el fondo es gracias al trabajo de Lucía, de Daniel, de Adolfo, de María, de todos los que estamos en esto, de todas las personas que hoy están ahí, de esa, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Carmen, la señora de Carmen que conduce el coche, y casi que hasta, si no, menos más que te has puesto el cinturón, sino a lo mejor en directo hubiéramos pillado que te ponen una multa por no llevar el cinturón puesto. No, hablar de Alemania. No estamos moviendo en el momento, todavía no hemos movido, estamos todavía esperando a la policía que están dejando pasar el tráfico, y todavía no hemos partido, y hay un montón de personas de pie, sí, ¿no? De todo tipo también. Qué bien. Este es otra cosa que se ha notado, que antes había mucha más gente en las manifestaciones que tenía pinta roja, sí. Si me entiende. Pero ahora parece mucha gente de mucho tipo de vida, de mente, de educación, de origen también. Este otro cambio que se nota. Sí, es que es tan escandaloso, ¿no?, que al final que la gente no podemos seguir mirando hacia otro lado, ¿no? A ver los gobiernos. Sí, a ver los gobiernos lo que hacen. Ya, eso ya es palabras mayores, pero bueno. Sí. La presión que venga desde abajo, así viene. Así se generan los cambios, está claro. Sí, eso está claro. Daniel, no sé si acaba de empezar, ¿eh? esta caravana. El coche ahora con la música y con la megafonía. Pero quería saber, no sé si para la semana, 10 días que va a durar la flotilla, si tenéis previstos más actos, más movilizaciones en apoyo, o las vais a ir sacando poco a poco, o tenéis ya algún calendario de otras acciones que vais a llevar a cabo o vais a convocar. Desde BDS no tenemos nada programada, pero seguiremos moviendo por redes, informando a la gente lo que está pasando. Estamos trabajando con el equipo de comunicación del marcho de Macho de Subflotilla también, y lo haremos, pero mucha gente está fuera de vacaciones también ahora, entonces sí. No tenemos tanto habilidad de organización como antes, pero seguiremos acerca, y cualquier cosa que podemos hacer para ayudar y para mostrar su apoyo, lo haremos. Estaremos en contacto con varias gente para que mantenernos informados. Sí, también dependiendo de cómo vaya surgiendo los acontecimientos, ¿no?, con la flotilla, me supongo que ahí habrá que tener una reacción más potente en la calle, ¿no? Esperemos que no sea necesario, pero bueno. O sea, lo que puedo decir desde experiencia personal, y Lucía también creo que estaba en un barco una vez, en la Sicilia, pero ¿el barco? Van a tener un viaje buenísimo hasta el final, pero hasta el final va a ser una experiencia para todo el mundo. Que, sí, sí. Que es un buenísimo. No hay nada más, no hay nada mejor que navegar. Muy bien. Pues. Pues no sé, pues si. No sé si quieres lanzar un mensaje, que estamos en directo también. Si quieres decir alguna cosa más, y si no, seguimos nosotros, que tenemos varias entrevistas que teníamos preparadas y todo esto. Todavía no han salido los coches, ¿no? Sí, todavía no. Bueno, pues mira, si te parece... Estamos al punto, pero todavía no. Nosotros seguimos con las distintas entrevistas que tenemos preparadas y seguimos con la programación. Si quieres, pues como la tecnología es como es, cuando arranquen los coches me manda un WhatsApp, lo veo y así lo decimos directamente por la radio. Y ir comentando a la gente de los coches eso, que si ponen el 88.5 de la FM, en los coches podrán ir escuchando lo que... el programa. 88.5, ¿no? 88.5 de la FM, sí. Vale, si no está por el ruido, ahora estamos, hemos movido 5 metros. Bien, vale, pues ya hemos empezado. Bueno. Ya he empezado poquito a poco. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo, Daniel. Pues entonces, si os parece, podemos escuchar la entrevista que le hemos hecho a Carmen Arraiz esta mañana. Uh-huh. Justo ella estaba en el puerto de Barcelona y un poco que nos cuente las distintas, porque claro, de ahí en esa entrevista también vemos eso, que esto, las OMAS son esta flotilla no ha surgido como un hongo, es el trabajo constante que llevan tantas organizaciones como la huelga general que se convocó precisamente hace casi un año, en septiembre del año pasado. Uh-huh. Entre las personas que están hoy en Barcelona despidiendo a la flotilla está Carmen Arraiz. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ella es la responsable de acción social de CGT a nivel estatal y te has desplazado hasta Barcelona para eso, para despedir a la flotilla que saldrá en unos momentos. Sí, bueno, en realidad la salida estaba prevista sobre las 11 de la mañana, pero al final lo han retrasado a las 3 de la tarde por una cuestión de tormentas, de previsiones de tormentas que se pueden encontrar por el camino y demás, y iba a ser a las 3 de la tarde la salida. Vale. Esta no es la única iniciativa, que ahora después hablaremos de la salida y de la flotilla, esta no es la única iniciativa que ha habido, porque entre las muchas iniciativas que lleva habiendo desde que Israel empezó este ataque a partir del 7 de octubre, no del pasado, sino del anterior, entre otras, CGT es una de las organizaciones que ha estado apoyando y también hace un año que se convocó una huelga en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Sí, así es. Desde CGT nos planteamos en la plenaria confederal extraordinaria, que la pidieron así los sindicatos, qué podíamos hacer en nuestra organización, que es lo más que podemos hacer para intentar denunciar, exigir medidas internacionales, exigir que acabara el genocidio en Gaza ya. Y lo más que como sindicato podíamos hacer, porque nos parecía a todas una situación horrorosa y nos sigue pareciendo, por supuesto, el mayor esfuerzo que podíamos hacer era intentar organizar una huelga general. Y en ese sentido contactamos con otros sindicatos, quien se unió en la convocatoria, aunque otros sí apoyaban en las acciones, pero en la convocatoria apoyó también Solidaridad Obrera, y entre CGT y Solidaridad Obrera convocamos una huelga general por el fin del genocidio en Palestina. Claro, eso y exigiendo sobre todo que dejaran de hacernos cómplices con nuestros dineros de los asesinatos masivos que se están produciendo allí. Claro, unimos el tema laboral hubo un llamamiento precisamente de los trabajadores palestinos de Gaza en solidaridad, y CGT y Solidaridad Obrera respondieron y se organizó ese. En ese momento realmente no éramos tantas las personas y las organizaciones que hablábamos de que era un genocidio lo que estaba ocurriendo, como ahora ya sí es un clamor popular, pero bueno, lo estábamos haciendo y fue el esfuerzo que se hizo por llamar la atención. En el fondo, eso puede haber sido pues como los tres barcos que la Flotilla de Libertad, que rumbo a Gaza, ha mandado a lo largo de este verano, ¿no? Esfuerzos como la marcha a Egipto, que ha habido esfuerzos por parte de la población civil y de las organizaciones de empujar a que nuestros gobiernos actúen. Tú que precisamente estás ahí en el puerto de Barcelona, ¿cuántos barcos van a salir del puerto de Barcelona hoy en dirección a Túnez y luego a Gaza? ¿Tenéis una idea? Está previsto que salgan 50 barcos, unos 50 barcos, sí. Se quiere que esta vez sea una flotilla muy numerosa y además entre los tripulantes va a haber gente muy famosa, muy mediática, pues para que en sus redes estar constantemente difundiendo lo que ocurra. Esta vez se va a intentar que sea una flota enorme, porque de hecho luego en Túnez se van a unir más barcos antes de partir hacia Gaza. así que sí, sí. Claro, con esta... Un intento de toda la sociedad civil de más de 40 países de soltar un grito de exigencia de ya está bien, esto hay que pararlo, no podemos estar la humanidad asistiendo a un genocidio sin movernos y sin protestar y sin hacer nada. Y es una iniciativa muy muy interesante e internacional, digo, son más de 40 países en los que están involucrados, y aquí ahora mismo ha venido a despedir a la flota gente de todos los territorios. Bueno, hay miles y miles de personas aquí. Sí. Bueno, pues esperamos que con este último esfuerzo esta sea definitiva. Sabemos que el ejército de la Marina israelí tiene medios de sobra para paralizar todos los barcos desarmados que intentan llevar ayuda a Gaza, pero claro, con este esfuerzo también nuestros gobernantes tienen que ser conscientes que si son colaboradores y permiten que Israel actúe impunemente, pues a lo mejor también esto les pasará factura a ellos, puesto que algún día, quizás algún día se les pueda acusar de cómplices de genocidio a nuestros gobernantes que están colaborando con todo esto. Pues no sé, ¿querías comentar algo más de lo que estás viendo? Bueno, lo que te puedo comentar es que cada vez va como llegando más gente, hay un ambiente de esta vez se va a conseguir, de lucha, pero también festivo, de ánimo, de la alegría esta de estar tantas personas diferentes juntas, sabiendo que hay tantos países involucrados, sabiendo que hay cada vez más gente involucrada en este intento de, por supuesto, exigir a los gobernantes, como bien has dicho, que hagan lo que tienen que hacer. Claro, que hagan su trabajo. Se está viendo les pagamos que poco a poco para eso. Hay más países que se van uniendo a estos, a intentar tomar medidas contra Israel, a intentar parar la burrada que se está haciendo allí. Es lo primero que se me ocurre, porque es una salvajada, es un genocidio, es un atentado contra todos los derechos humanos, es matar a la gente por hambre, es que es tan horroroso que lo que no podemos es permanecer inmóviles ante esto. El ambiente que te comento de fiestas en el sentido ese de encontrarnos unas a otras, ver a cuantísimas miles de personas les importa esto, estas miles de personas están en muchísimos países, y que es la sociedad civil la que va a intentar exigir que como bien has dicho antes, que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer en base al derecho internacional, ni más ni menos. Ni más ni menos. Lo que se está incumpliendo son los derechos humanos fundamentales, el derecho internacional, y nuestro mismo gobierno sigue vendiendo armas a Israel y demás, aunque ser que después de las montones de acciones recogidas de firmas, la misma huelga que hizo que se organizaran unas 180 movilizaciones en todo el país a la vez y movilizando a muchísimas personas, todo esto va impulsando poco a poco un cambio en esas políticas, y parece ser que podría haber en breve una comunicación de una ruptura real con Israel o una exigencia más real, y desde luego dejar de comerciar con ellos en ningún sentido. Y otra cosa que todas podemos hacer y que desde el principio y hace ya años nos lo están pidiendo los grupos palestinos es boicotear las principales empresas israelíes, no por hacer daño a quienes trabajan allí, por supuesto, sino como sociedad civil es una de las cosas que podemos hacer, decir no, yo no compro en este establecimiento, yo no compro esta marca, porque es que estoy colaborando a dar ganancias a quienes están perpetrando un genocidio. Y además que hay una cuestión, no colaboro porque además están utilizando recursos de otros, es decir, todas las empresas del Estado de Israel están utilizando recursos que no son de ellos, recursos palestinos, desde el agua hasta la tierra, hasta los frutos, para vendérnoslo a nosotros. Entonces, si nosotros sí, no sí, colaboramos sí. en esa compra, de principio no nos hacemos cómplices a título individual, y luego, evidentemente, tocándole el bolsillo, que es lo que tiene más cerca de su corazón, su cartera, tocándole la cartera, tendrán que cambiar de actitud. Pues muchas gracias, Carmen. Eso esperemos que entre todas consigamos que todos los organismos internacionales cambien de actitud y que acabe ya este horror. Que porque sea... efectivamente, mañana, si consentimos esto, mañana puede volver a pasar esto en otro país y luego en otro. Y luego por desgracia, en otro. La historia de la humanidad sabemos que esto ha pasado. Y no se puede consentir, no se puede consentir. Hay que intentar pararlo con esto y con cualquier acción. Y CGT siempre va a apoyar cualquier movilización, acción, cualquier idea que vaya en el sentido de denunciar lo que está pasando y de que se haga lo más visible posible y de que cada vez sean más quienes se sumen a exigir que esto acabe ya. Pues muchas y por gracias. Supuesto que se haga un plan de reparación, ¿no? Por supuesto, sí. Lo primero, un plan de reparación a las víctimas. Parar, claro, parar el genocidio, alimentar a esas personas, curar sí. esas heridas y luego sí. justicia. Sí. Y si que no, llegue no a donde tenga que llegar esa justicia. Eso esperamos miles de personas, millones de personas esperamos eso, sí. Realmente, sí. Vale, pues Carmen, pues muchas gracias y muchísimas nada. Gracias a vosotros. Estamos en contacto. Maina, siempre. Sí. Venga. Un abrazo. Venga, un abrazo. Salud. Estamos de vuelta en la cobertura especial de Radio Almaina en apoyo a la flotilla. Acabamos de escuchar el tema de Keg, el grupo Keg, el tema Pugpoise, y lo podéis encontrar en el Palestine Solidarity Compilation, volumen 2, que hemos hablado antes, que son diferentes álbumes de diferentes punks, y todos los beneficios irán recopilados para la ayuda en Gaza. Ahora vamos a continuar escuchando una entrevista que nuestro compañero Paco le ha hecho a Pablo Simón, de Trabajadores Sanitarios por Gaza, que habla un poco, pues, bueno, de cómo está ahí la situación a nivel, pues, médico. Hemos quedado con Pablo Simón. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Él es miembro de la Plataforma Sanitarios por Palestina y está también en otra organización de sanitarios, ¿no? De siglas, sí, en inglés. Es una organización internacional, se llama Health Workers for Palestine, que es una organización que está presente en Reino Unido, en Suecia, en Portugal. Ahí estamos. Sí, sí. Y... que, claro, el tema de sanitarios, por una parte, hay datos de la persecución a personal sanitario en Gaza, en este genocidio que el Estado sionista de Israel está haciendo sobre la población de Gaza. Hay datos sobre, porque muchas veces se habla de que hay un especial ensañamiento hacia el personal sanitario que hay allí. Eso por una parte, queríamos hablarlo contigo. ¿Qué sabéis claro, sobre eso? Sí, claro que hay datos, está bastante bien documentado, tanto en los informes de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones están publicando los datos. Sí que hay ensañamiento, es decir, lo que hay que entender es que el genocidio es un genocidio planificado y hay determinadas dianas, determinados targets, grupos de población que son targets del genocidio israelí. Por ejemplo, es clarísimo que hay el intento de exterminio de los periodistas. ¿Por qué? Sí. Porque los periodistas se encargan de la verdad. Pues también hay De hecho, han muerto más periodistas, han sido asesinados más periodistas que en toda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Exactamente. Otro target, otra diana, es el personal sanitario. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de cuidar de la vida y de la salud. Hay otro target, que son los menores, los niños, porque son el futuro. Y hay otro, que son muchas veces los maestros, las escuelas, las hemos visto bombardeadas porque es lo que se encargan de gestionar el conocimiento crítico, ¿no? Entonces sí que hay el genocidio se focaliza en sanitarios. Más o menos en torno a 1.400 sabemos que hay asesinados deliberadamente, sí. Es decir, no es cayó un misil y no sabían quién era, sí sabían quién era perfectamente, o sea, es un asesinato deliberado y planificado, ¿no? Y luego hay un montón de secuestrados. Un montón de personal sanitario secuestrado por el Estado de Israel. Secuestrado y sabemos que sometido a tortura, porque la tortura es una práctica habitual en las cárceles israelíes. Sí, sí, sí. Y que precisamente el ejército israelí en su avance en todo esto han llegado, no los han secuestrado, no los han asesinado, pero se los han llevado y los tienen encerrados en las cárceles. Tanto personal palestino, sanitarios palestinos, como sanitarios de otros países que estaban allí. No, sanitarios de otros países no, porque en esto el genocidio es inteligentemente planificado desde el punto de vista diplomático también, ¿no? Para no dar a los gobiernos motivo para queja, ¿no? Sí. Los sanitarios internacionales que están, que funcionan muchas veces como escudo, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con Raúl Incertis, que es un anestesista valenciano que ahora ya ha regresado y está en España. Raúl nos decía, cuando hablábamos con él, que una de sus funciones era ser escudo, ¿no? Sí. Es decir, ellos sabían que mientras hubiera personal internacional en el hospital Nasser, la probabilidad de ser bombardeada será mucho más bajo. De hecho, así ha sido. Cuando han sacado al personal internacional del hospital Nasser es cuando han empezado a bombardearlo, ¿no? Entonces, no, los rehenes son profesionales palestinos, médicos, sí, sí, enfermeras, estudiantes, y que en este momento es seguro, y lo sabemos por el doctor Abu Safiya, están siendo sistemáticamente torturados como hace Israel, con la connivencia y el silencio del resto de los estados. Sí. Los estados europeos que lo saben perfectamente que esto está sucediendo, ¿no? Y con la vigilancia de médicos israelíes, que nosotros también hemos denunciado. La tortura sistemática es imposible si no hay cooperación de personal sanitario. Médicos israelíes que están violando la ética médica y que, por lo tanto, deberían ser denunciados, perseguidos por la Asociación Médica Mundial, que tampoco lo está haciendo. Claro, porque hay una cuestión, muchas veces no somos conscientes, cuando se tortura se busca generar un daño para sacar una información, para que esa persona sirva como ejemplo de generar terror hacia otros, pero interesa que haya personal sanitario para que ese daño no sea mortal, puesto que si matas a la persona se te acaba el ejemplo donde generar ese daño, ¿no? Y hace falta que haya personal sanitario visualizando lo que está ocurriendo para que en determinado momento pare al torturador antes de que se le vaya la mano, que se dice, y entonces ese personal sanitario israelí está haciendo esas labores. Exactamente, hay otra forma, ¿no? Que es la denegación de asistencia sanitaria, que también lo hemos visto. Una es la participación activa y otra es la participación pasiva, que también sucede. O sea, hemos visto a muchos rehenes liberados palestinos que estaban en una situación de degradación, de deterioro de su salud total, simplemente porque se les había denegado la asistencia sanitaria o se les había dado una asistencia sanitaria mínima de baja calidad, ¿no? Sí, entonces sí, son sí. Formas de participación en lo activo y en lo pasivo. Sí, a nosotros sí. Nos resulta escandaloso esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabemos alguna cuestión sobre el tema. Y el personal sanitario, ¿sois conscientes? Claro, las cifras muchas veces nos juegan malas pasadas, pero ¿sois conscientes de la magnitud del exterminio de población que puede estar habiendo en Gaza? Antes, fuera de micro, me comentabas algunos estudios. Sí. Supongo que mucha gente sabe la cifra oficial que se maneja, que la hace, la divulga la autoridad palestina, básicamente entre 60 y 70 mil personas, depende de dónde mires las estadísticas, pero se basan en el conteo, es en el cuento de cadáveres. De cadáveres, claro, personas con nombres y apellidos, que sí, se sabe. Y si no con nombres y apellidos, que llegan a las urgencias del hospital y se cuenta uno muerto, ¿no? Entonces se basan en esto, pero todos sabemos que el número de personas asesinadas es mucho mayor, ¿no? De hecho, hay un estudio en la Universidad de Harvard, pero hay otro más, pero el de la Universidad de Harvard es el más conocido, que es que calcula que más o menos, y además es un estudio muy interesante, porque básicamente lo que hace es contar los vivos. Y el resultado es tan sencillo como más o menos al comienzo del genocidio había en torno a 2 millones de personas, ahora más o menos. La estadística dice que hay en torno a 1.700.000, 1.600.000 personas viviendo todavía en la franja. Luego nos faltan en torno a 300.000, 400.000 personas, ¿no? Y por lo tanto, ¿dónde están estas personas? Nadie ha salido de Gaza, la probabilidad es que estén muertas. Por lo tanto, esa es la cifra que se maneja, en torno a 250.000, 300.000 realmente asesinados en Gaza. Una cosa interesante es que esta cifra es exactamente la población de la ciudad de Granada. Sí. Entonces, es muy importante ponerse en el lugar. Lo que está pasando en Gaza es como si toda la ciudad de Granada, todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Granada hubieran sido exterminados. Tus vecinos, tus amigos, tus familiares, todos y cada uno. Los que conoces, el tendero, la persona del establecimiento de la tienda que pasas y conoces de vista, que porque todos los días pasas por allí, pero que nunca has hablado con él, su familia. Claro. El guardia urbano, las personas que sabes que eso, que incluso que tú sabes que ahí está ese edificio, que hay vecinos, porque ves que hay ropa tendida, porque ves que la gente se asoma, tú no los conoces. Pero todos también han sido asesinados. Y luego quedarían los heridos, entre ellos los amputados. Es decir, el tema de las amputaciones por los misiles que afectan fundamentalmente a la población infantil. Más que nada porque la población infantil, sabemos que era en torno al 40, casi el 40-50% de la población de Gaza eran menores de edad. Y entonces, el tema de los amputados es una cosa absolutamente salvaje y nosotros como sanitarios estamos impactados. En este momento, Gaza tiene la tasa de amputados más alta del mundo con diferencia con respecto a cualquier país, ¿no? Por lo tanto, es un daño luego que perdura en el tiempo, ¿no? Claro, o sea, no es solo la muerte o la enfermedad, sino la amputación es una marca indeleble y terrible, claro, para y toda la vida. Además, eso se usa en tema de guerra porque una persona amputada o mutilada, o sea, o con algún tipo de minusvalía que le queda como consecuencia de ese acto de guerra contra esa persona, genera un gasto a la sociedad que hay alrededor muy superior que una persona que ha muerto, porque ha muerto y ha muerto, sí. Pero esa persona amputada, si tiene problemas de movilidad, si tiene problemas para alimentarse, lo que sea, implica que tenga que haber otras personas de su entorno familiar que tengan que trabajar, multiplicar el esfuerzo, no solo para mantenerse a ellos, sino además para mantener a esa persona que tiene una limitación y encima es una marca ya de por vida, es de cómo en este caso el Estado de Israel deja marcada a esa persona y a todo su entorno familiar como consecuencia de esa amputación. Así es. Y me preguntabas al principio que cómo los profesionales sanitarios están viviendo estas cifras, etcétera. Yo tengo que decir que nos cuesta un poco. Parece que ahora realmente empieza a haber movimiento porque yo creo que hay un cambio en la opinión pública mundial con respecto a Gaza en las últimas 3 semanas. Ha habido un cambio muy significativo. O sea, de hecho, en las movilizaciones que estamos viviendo en Granada cada vez hay más gente, ¿no? Sí. Pero a los profesionales sanitarios les ha costado. Esto es una cosa que a nosotros nos duele, a los sanitarios por Palestina y a Workers, nos duele especialmente, y nos duele especialmente que las organizaciones sanitarias, las sociedades científicas o los colegios de médicos o de enfermería o de fisioterapeuta, etcétera, o otros profesionales, no estén teniendo una labor mucho más proactiva de denuncia cuando están obligados éticamente a hacerlo. Digamos que las sociedades médicas de enfermería, científicas, sanitarias, están en el lado equivocado de la historia. Están colaborando en el silencio cómplice, como mucho hacen algún comunicado de vez en cuando, pero no están implicados en una labor activa de presión a los gobiernos, de presión al gobierno de España, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, nosotros hacemos una labor muy de intentar movilizar, pero nos cuesta mucho. Y ante esta situación que nos cuentas, que realmente nos deja un poco impactados, porque siempre estamos escuchando lo que está ocurriendo, se ven imágenes, pero claro, cuando intentas situarte y comparar qué pasaría con tu mundo donde tú vives y, como decíamos, si toda la ciudad de Granada fuera exterminada y fueras el único sobreviviente en mitad de esa catástrofe, ¿qué podemos hacer la ciudadanía ante esta situación? Bueno, esto es importante. A veces la ciudadanía tiene sensación de que no puede hacer nada y entonces adopta una actitud pasiva simplemente por esto, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Por supuesto, ir a todas las convocatorias y manifestaciones que haya, ¿no? Pero se pueden hacer 2 cosas concretas ahora mismo. Una, más genérica, y es el motivo en el fondo por el cual estamos hoy hablando, ¿no? Sí, y es apoyar iniciativas como la de la flotilla. La flotilla, este grupo de barcos que van a intentar otra vez romper el cerco a Gaza y llegar hasta Gaza y de alguna manera hacer de altavoz mundial de la situación, y que es producto, y esto es muy importante decirlo, de la inacción de los gobiernos. Los gobiernos europeos, incluido el español, están llenos de palabras, de palabras vacías, pero no están realmente adoptando sanciones reales contra Israel, que es lo que tenían que estar haciendo, sanciones económicas, políticas, culturales, diplomáticas, etcétera. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, se podía haber activado mecanismos que evitaran que participara un equipo israelí, no sé, por ejemplo, sí, y así sí. Con todo, ¿no? Entonces, apoyar a la flotilla, se puede hacer donación económica, se puede divulgar por redes sociales, es fundamental. Y luego, en el ámbito sanitario, nosotros llevamos adelante, en Health Workers for Palestine, llevamos adelante la campaña de boicot a Teva. Teva es un laboratorio farmacéutico que, si la gente coge sus cajas de medicamentos, se lo encontrará con mucha frecuencia, que es el que vende más genéricos del mundo, incluida Europa, incluida España. Y Teva es un laboratorio israelí que tiene una planta de envasado en Zaragoza y que financia, apoya explícitamente el genocidio de Gaza. Entonces, no comprar. Por supuesto, pedirle a tu médico que no te recete. Pedirle a los farmacéuticos que no te los dispensen. Los medicamentos del laboratorio Teva, que incluyen muchas marcas como Ratiopharm, Dabun, Teva, Tebagen, hay muchas marcas. Bien, ibuprofeno, Tebagen. Pues este es de la marca Teva. Decir que no a esto, decir que no. Sabemos que el boicot es clave para derrotar sí. gobiernos de apartheid como el de Israel. Así pasó con Sudáfrica. Así que se pueden hacer muchas cosas. Hay que estar... Son tiempos para estar en el lado correcto de la historia y eso es estar con Palestina. Así que yo animo a todo el mundo a estar en ese lado de la historia. Pues muchas gracias, Pablo, por decirnos estas cosas. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo como sanitario por Palestina. Y nada, nos veremos en esta caravana en apoyo a la marcha a la flotilla Sumud y en las caravanas que haga falta hasta que el genocidio se detenga. Y luego pues tendremos que hablar de justicia, puesto que no se tratará de que paren las armas y aquí no ha pasado nada. Después de eso habrá que hablar de justicia, desde luego, pero bueno, totalmente. En primer paso que se detengan las armas. Pues muchas muy gracias, bien, pues, Pablo. Muy bien, gracias a vosotros, gracias a Almaina. Yo creo que sois un ejemplo de resistencia y combatividad en la ciudad de Granada, que es absolutamente admirable. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras. A ti. Bueno, yo la verdad que me he quedado... tengo ahora mismo los pelillos así... gracias, Paco, por esta entrevista, y gracias a Pablo también, porque creo que ha explicado cosas que... Me he quedado flipado con lo de que es como si se cargasen hoy a toda Granada. Claro. Y mientras lo estaba escuchando, me he ido, solo por curiosidad, a ver qué población tiene La Rioja. Sí. Es como si se cargaran a toda La Rioja. No a una ciudad, a una comunidad autónoma entera. Y me flipa que tengamos que traernos estas comparaciones, ¿no? Para darnos cuenta de... Y hablo de mí en primera persona, de la magnitud, ¿no? Porque lo que esconden las cifras, que muchas veces metemos cifras que se nos escapan totalmente, no somos capaces de darnos cuenta lo que es, que no, que deshumanizan a la gente que hay detrás. Hablamos de cifras, no hablamos de personas. Y es el territorio. Estamos hablando de 300.000 personas y Gaza es, también había un... Sí, un territorio pequeñito. 12 kilómetros, sí, 32, mucho más pequeño. Sí. Y es que yo recuerdo hace años un amigo que decía, si muere una persona es una tragedia, mueren 10 personas es una calamidad, mueren 10.000 personas es estadística. Y claro, y a eso, porque si dices, bueno, si me matan a mí, me matan a mí. Pero, ¿cómo te sentirías si de pronto, como tú dices, eliminan a toda la población de La Rioja y era el único riojano que queda? O sea, qué vacío se te genera. Entonces, cuando te sitúas así, y esos son los volúmenes de población que sabemos que dice la Universidad de Estados Unidos de Harvard que posiblemente, está el número de población, la cifra, porque se han hundido edificios enteros. Hay escombro, claro, la gente que está bajo los escombros, no había posibilidades de rescatarles. Claro. Y cuando hay algún terremoto o algo y siempre pensamos, los bomberos van y rescatan a la gente, la angustia de la persona atrapada y la angustia, ¿y cómo han muerto esas personas atrapadas sin posibilidad de rescate? Sí, el sufrimiento, ¿no? De 60.000 a 300.000. Sí, sí. Y luego también lo de la tasa de amputación, ¿no? De población amputada. Que eso es dejarte con un resto de vida, una calidad de vida para el resto de tu era vida. Era la estrategia de Israel hace un par de años en Cisjordania, las manifestaciones o la marcha por el retorno que hubo en Gaza hace 2 años, que era cada viernes que iban a la valla. La estrategia era esa, disparar a las piernas, dejar lesiados. Claro. Antes de que empezase el genocidio, claro, que se ha acelerado. Porque además genera genera una dependencia. Gente dependiente en esa sociedad. Claro. Toda la familia termina teniendo que involucrarse mucho más que incluso si matan a la persona. Era la estrategia. No crear mártires, pero gente dependiente. Claro. Gente en silla de ruedas, y chavales. Y generar sufrimiento. En el fondo es una actitud totalmente deshumanizada por parte de Israel, los que actúan en este caso. Sí. Por parte de... Pero ahora sí es eliminarlos. Ahora sí, sí. Es... Sí. Sí, ahora sí, ahora están que desaparezca Gaza, en acabar con todos. Realmente eso, Gaza ha pasado de ser una cárcel a cielo abierto a ser un campo de exterminio. Efectivamente, un laboratorio. Un laboratorio. El otro día recordaba, creo que fue Bertolt Brecht, que entró con el ejército de Estados Unidos, él era de, creo que de Múnich, y que entró con el ejército de Estados Unidos cuando volvió, cuando el ejército de Estados Unidos entró en Alemania, y entró y paseó por las calles donde se había criado, y todas las ciudades alemanas estaban absolutamente destruidas. ¿No recordáis las imágenes típicas? Solamente los bombarderos aliados reservaban los campaneros de las iglesias para tener puntos de referencia. Todo lo demás lo pero claro, la población alemana había salido. Estaban en los pueblos. Muy poca gente había en las ciudades, pero las ciudades quedaron demolidas. Y ves las imágenes de Gaza y ves las imágenes de esa Alemania demolida por los bombardeos, y están igual, solo que en este caso la gente no ha tenido posibilidad de irse al campo, sino que están debajo de esos escombros. Sí, impresionante. Por así eso, con este cuerpo nos queda tan sí, claro, por eso es importante o confinados que... al sur, un millón de personas, y ahora te mueves para otro millón, ahora te mueves para el norte, ahora ya sí es. Pues ponemos ponnos algo ponnos algo que respiremos. Sí, por favor, Pablo. Personality. Estás escuchando el especial de Radio Almaina para darle cobertura en directo a la Global Sumo Flotilla. Acabamos de escuchar la canción Structure and Collapse del grupo Osters y recordar que aunque nos estemos movilizando en Granada, en una caravana que lleva un poquito de retraso, hay muchísimas otras movilizaciones a lo largo del estado. Desde las 9 de la mañana han empezado, por ejemplo, en Castilla y León. En el Parque del Retiro también se ha hecho una multitudinaria concentración. En Soria, en Canarias, en Cáceres también hemos tenido. En Barcelona, después de todos los eventos sucedidos en el puerto estos tres últimos días, también han tenido una lectura de los nombres de niños asesinados y se ha puesto en contexto la huelga de hambre de varias personas. Y por la tarde estaban en las convocatorias del Estado Galicia, Sevilla y Granada, con el cierre en Almería a las 9 de la noche con una cadena humana en el mirador del Paseo Marítimo. Por lo que recordar que acercaros a las iniciativas locales que tenga vuestra ciudad o el entorno más cercano, que hay que movilizarse por Gaza, que no hay que parar de hablar y que todos los ojos, como decía nuestra compañera Nae, están puestos en Gaza. Precisamente nos comentan desde la caravana en estos momentos que van ya subiendo en dirección hacia el Triunfo, en esa vuelta que está dando la caravana, que está en coche, despacito, caminando, bicicleta, todo eso. Están ya aproximándose al Triunfo. ¿Tenéis tiempo todavía para uniros a la caravana? Exactamente. Si estáis cerca de la Fuente del Triunfo y os animáis, ya veréis el volumen de gente y podéis uniros y podéis participar en el recorrido que todavía tiene que terminar en el Paseo del Salón, sí, en el kiosco de la música. Todavía le queda un poco. Y esta mañana las compañeras de Contrabanda FM, Lupe y Violeta, nos mandaron varios audios mientras estaban cargando los barcos, mientras estaban subiendo las tripulaciones desde el puerto de Barcelona, y queremos poner uno de esos audios que nos mandaron saludando a la solidaridad granadina, en este caso desde Barcelona. Un saludo sobre todo a Granada, que va a salir a manifestarse ahora, como muchas ciudades del estado, de la península, que van a salir, aunque no puedan estar aquí en el puerto, están saliendo a mostrar su apoyo a la Global Sumud Flotilla, esta iniciativa histórica, esta iniciativa que quiere romper el cerco de la hambruna, del genocidio que está imponiendo Israel con el pueblo palestino, con el pueblo de Gaza. Un saludo, ánimos desde aquí, sentimos las emociones, sentimos a todas vibrando, sentimos la expectativa. Falta todavía un poco, ¿no? Falta un poco para que salgamos. Apenas se están llenando los barcos, comienzan a llenarse de medicamentos, la gente está golpeada contra el puerto, se sienten ya las emociones cuando entran los activistas, les activistas a los barcos, se sienten también las banderas ondeando, vemos cómo llenan de alimentos, de ayuda. Vamos a ver qué pasa. Muy pronto empezarán a salir estas más de 20 embarcaciones que salen solo del puerto de aquí de Barcelona y que se juntarán por el Mediterráneo con más flotillas. Estamos en la expectativa. Están aplaudiendo una gran bandera palestina, tiene aproximadamente 10 metros y está pasando por el litoral, cubriendo el paseo. Cubriendo el paseo marítimo del Mall de la Fusta, el puerto, y vuelven a pasar los compañeros remadores en una embarcación pequeñita, son 4, pero llevan una gran bandera de Palestina. Se siente la emoción. Hay algunas embarcaciones paradas ahora que lo noto. y alguna tiene una bandera de Palestina. Ya se empieza a ver en los comercios, las campañas de los artistas, este comercio está contra el genocidio de Israel. Así vamos diciéndolo. ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río, fins al mar! ¡Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Eso está claro. Sí. Mira, el corte anterior que hemos intervenido nos hemos quedado un poco de bajón, pero bueno, este audio la verdad que sí, nos vuelve a poner un poco de energía, ¿no? Y de esperanza. Eso. Volvemos ahora a conectar con la gente que está en la caravana, ¿no? A las 11:05 de la mañana, con un poquito de retraso, y la ubicamos cerca del Triunfo. Estábamos hablando de llamar a una vieja compañera militante, Clara. Y a ver si sí. Que tiene que estar, sí. que tiene que estar descolgando el teléfono. Nos cuente el mogollón que está pasando en Granada. Y la verdad que estamos muy bien aquí en la radio, pero nos encantaría estar ahí también, pues sí. En la calle. Sí. A tope. Clara. Hola. Hola, ¿qué, cómo lo llevas? Pues bien. Bien, ¿no? Bueno, poquito a poco, vamos llevando, hemos visto antes, nos han mandado también un audio de la gente caminando, de los coches, hay como distintas velocidades de la caravana, ¿no? Sí, hay muchísimos coches, muchísimas bicis, constantemente sonando, pitando con las banderas, y luego estábamos también mucha gente a pie, sí, sí. Pero como el recorrido de los coches es larguísimo, la amplitud que cogen, los caminantes tenemos muy poca cohesión, ¿sabes? Sí, sí, entonces sí. Una gente más adelante, otra en medio, otros atrás, y estamos un poco perdidos. Ahora estamos llegando al salón, sí, sí, porque al fin el comunicado y todo se leerá en el kiosco. De todas formas, precisamente, fíjate que comentábamos antes, cuando estabais ahí en la salida, que había mucha gente, y la manifestación de hace un par de días también, que había mucha gente, comentábamos que realmente encima ha sido esta, la manifestación nocturna del otro día, esta caravana, ha sido un momento donde normalmente decimos que Granada está vacía. Porque está la gente de vacaciones y hay muy poca gente. Con lo cual, con esa respuesta de cantidad de gente en la concentración de la manifestación de la otra noche, ahora la caravana, que hubiera, si por casualidad esto se hubiera terminado convocando en el mes de finales de octubre, primeros de noviembre, donde están todos los estudiantes y todo eso, podríamos haber alucinado porque hubiera sido exponencial el número de personas participando. Sí, pero está muy bien, como dices, ¿sabes? Que hayamos respondido como se está respondiendo. Sí, en el momento oportuno. Que no se haya triplicado o cuadriplicado, porque todavía hay gente que podía haber venido y por distintas cuestiones no han acabado de llegar. Pero que sí, que es que la cosa está tan fea que es que nos tenemos que plantar así, sí, un día sí y otro no, con todo lo que veamos, porque esto no se puede consentir, no se puede admitir. En la marcha esta hemos tenido algún inconveniente porque, bueno, yo todavía no he dado con el grueso de la marcha de a pie, porque claro, los recorridos eran muy distintos. Sí, sí. Pues los coches y esto estaban yendo por Triunfo, ¿no? Por el Triunfo nos han dicho. Bueno, y el ambiente que se respira, ¿qué tal? Intenta transmitirnos un poco el ambiente que estáis viviendo en la calle, la gente. ¿Se respira algo de esperanza? Y la respuesta por parte de la gente, los viandantes que ven los grupos y todo eso. Pues no hay mucha. Yo no he notado mucha interferencia. Sí, porque como no en la calle, quien vamos por las aceras, no vamos gritando, no vamos cantando. Hay quien lleva banderas, otros no. Los que van con el grito y con el y con el megáfono son los coches. Sí, sí. Entonces, nosotros, yo por lo menos en la calle, no me he cruzado con nadie como para que me haya dicho, ah, qué bien, esto hacía falta. Pues pegas algún grito por ahí, Clara. Os toca. ¿Podías pegar un grito ahora en directo? Nosotros gritamos contigo. Todavía queda un poco. Todavía queda un poco para llegar. Vale, vale. Pues realmente es un tema sensible, realmente es un tema sensible, y el según los sitios, yo ahora cuando has comentado eso, yo recuerdo hace justo cuando el día que asaltaron el Handala, yo estaba en Bamberg, en Alemania, y fui a comer a un sitio y llevaba la camiseta esta de rumbo a Gaza, y hubo varias personas que me miraron y me hicieron gestos así disimulados como de aprobación, como diciendo sí, no quiero manifestar mucho, porque además, como comentábamos antes, en Alemania la situación es muy distinta aquí a España. Pero sí veías una mirada de complicidad, de decir, hostia, lo que está pasando, hostia, esto, hay que intervenir, esto no puede ser. O sea, yo creo que se ha ido extendiendo el miedo que teníamos muchos cuando esto empezó, que nos fuéramos acostumbrando a ver la tragedia y que nos terminara molestando que nos lo pusieran el día a la hora de comer. Sí. Y no ha sido así, ha generado un revulsivo por parte de la población de decir, no, es un hartazgo, decir, no, es que esto se tiene que acabar, esto se tiene que parar. Entonces, pues sí, pues mira, cuando dices, cuando el día de la velada nocturna, sí. Ese día sí que fue impresionante, porque hubo algunos bares en los que se ponían de pie cuando pasamos, ¿sabes? Sí. Fue muy impresionante. Sí, la verdad que fue sobrecogedora. Bueno, estamos ya, como se oye, sí, en el mismísimo lugar en donde está el kiosco. El kiosco, ¿no? Ya estoy llegando ahí al paseo del Salón. Vale. Hay mucha gente por aquí y nos podrá quedarnos bastante tiempo hasta que vengan los coches, que no sé por dónde llegarán. Bueno, sí, estaba marcado el recorrido. Bueno, pero pues ya vais cogiendo sitio ahí mientras van llegando los coches. Pues vamos a seguir nosotros con el programa, con los distintos audios que tenemos preparados y la música y eso, y luego estamos pendientes, que queremos a ver si pudiéramos retransmitir el manifiesto que se va a leer. Así que muchas gracias, Clara, y seguimos en contacto. Un abrazo, Clara. Chao. Venga, hasta la vista. Precisamente uno de los audios que queríamos escuchar era el audio que vamos a escuchar a continuación, es como otro que tuvimos anterior, es parte del programa Hoy desde aquí, que se emitirá mañana en Radio Almaina, parte de la entrevista que le hice a Santiago González, porque él como economista precisamente plantea las implicaciones de la relación de empresas españolas y habla incluso de tenemos un tema aquí en el tranvía de Granada, lo tenemos aquí, ahora sí, de empresas españolas que están teniendo negocios con el colonialismo israelí, que están ganando dinero gracias al genocidio, y entonces pues por eso queríamos hacer, veíamos interesante esos cinco minutillos, que es parte de la entrevista, una entrevista de una hora, ¿no? Esos cinco minutillos, pues ponerlos por aquí para que nos situemos en más datos que hacen imprescindible esta movilización popular y que hacen imprescindible que la flotilla llegue a Gaza con la ayuda, no ya solamente por la ayuda que puede llevar, sino por lo que implicaría de ruptura del bloqueo y de cese de este genocidio que Israel está realizando. Vamos a escuchar a Santiago. Pero en este caso hemos quedado con él. Buenas tardes, Santiago.

sabemos cuándo van a echar los dados y te va a tocar a ti. Pero fíjate, yo creía, sinceramente, que cuando ocurrió el escándalo del Pegasus, sí, ¿os acordáis? Sí, sí. Que varios teléfonos, incluyendo el presidente del gobierno, había sido, digamos, sus informaciones, sus comunicaciones, habían sido captadas por un programa israelí que va primero a los servicios secretos israelíes y después la... Estás escuchando Radio Almaina en el especial en directo que tenemos en Apoyo a la Flotilla y acaba de sonar la canción Sucio Policía de Mujeres Podridas, un grupo fundado en Austin, Texas, y que forma parte del compilatorio Yes Liberation, donde todos los beneficios van destinados a la ayuda humanitaria en Gaza y que podemos leer en la portada de su EP, que pone: en este país la policía abusa de su poder y su autoridad. Y podríamos afirmarlo que... Sí, llevarlo a todos, ¿no? Sí. Sobre... ponerlo a todos los países. Y casi. Sobre todo, también lo hace Israel. Eso es. Bueno, el corte de la entrevista que podremos escuchar mañana, has dicho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy desde aquí. Hoy desde aquí, sí. Sí, que lo escucharemos porque parece muy interesante. Justamente el boicot a empresas, ¿no? Tocar donde más le duele al capitalismo, ¿no? Que es en el bolsillo, claro, en la sí. economía. La verdad que es una acción que, nos guste o no, todos los días somos consumeactores, claro. Desgraciadamente, y que cada vez que compramos algo estamos haciendo una elección. Así que sí. Ahí sí que tenemos un poder muy fuerte. Justamente desde el 21 de agosto, jueves 21 de agosto, se ha hecho un llamado a petición de Bisan Ouda, se ha hecho un llamado a hacer una huelga de consumo mundial. Cada jueves, esto empezó el jueves 21 de agosto, pero cada jueves se llama a grupos, organizaciones, sindicatos y a cualquier persona hacer una huelga de consumo en el que no se compre nada. Para eso se pide que se planifique con antelación, que se revise las suscripciones y los pagos automáticos para que no caiga en ningún jueves. Limitar y evitar el transporte público en la medida de lo posible, lógicamente. Igual comprar el billete previamente o no comprar combustible ni cargar coches eléctricos los jueves. Y esta huelga no incluye el trabajo, porque lógicamente se considera de que hay muchas personas que no pueden llevar a cabo una huelga laboral cada jueves. Entonces, la idea es un poco de que la economía mundial se paralice cada jueves hasta que acabe este genocidio. Y justamente boicot, BDS, sanciones y sanciones. Ahí, a tope. Tenemos aquí a las personas que trajeron BDS a Granada. Sí, sí. Y qué oportunidad más buena para que nos contéis un poco cómo fue eso y que volvamos a reivindicar esa acción de boicot. Y además que me parece muy interesante porque siempre estas iniciativas salen desde Palestina. Claro, sí. Sí. Y esto me parece que es algo muy importante a reivindicar también, ¿no? Sí, en ese sentido, y gracias por la pregunta. O sea, en ese sentido lo que digo, lo teníamos clarísimo. Yo creo que nos tenemos que situar un poco también en el momento histórico en el que la sociedad civil palestina hace esta demanda en la comunidad internacional. Es 2005. Ahora no se habla ni de negociaciones, claro. Pero en su momento sí estaba el proceso de paz muy en boga. Pero se estaba viendo claramente que era un proceso de paz que los palestinos estaban negociando con Israel mientras la colonización continuaba, los asentamientos continuaban, el bloqueo de Gaza. En fin, como con esta gente no se puede negociar. El apartheid se imponía, el muro estaba construyéndose, empezaba en 2004, la Corte Penal lo había declarado recientemente ilegal. En fin, ¿no? Entonces, hacen esa llamada internacional, como fue en Sudáfrica, a decir, bueno, pues igual que se hizo un boicot al régimen apartheid de Sudáfrica, y aquí está claro que está ocurriendo algo muy similar, hacemos esta llamada. Eso fue 2005, pues aquí en Granada fue realmente en 2015, cuando nos activamos, vemos que claramente esa está siendo la estrategia, primero que están pidiendo desde Palestina, que como sociedad civil podemos hacer, ¿no? Y que está siendo también la estrategia que se está con la que se está movilizando los diferentes movimientos de solidaridad en todo el mundo. Así que hicimos esa convocatoria. Fue muy bonito, Pau, a ver, porque realmente convocamos a todos los movimientos sociales, sindicales, políticos y ciudadanos de Granada. Pues en la primera reunión había allí 40 y pico personas representando a 30 y pico colectivos. Wow, qué bueno. Sí, o sea, que fue... Que había, sí. Había una necesidad, ¿no? Había una necesidad, efectivamente. Y no era un momento de pico de guerra allí, no era un momento de... ¿no? O sea, digamos que a veces esto parece que va por movilizar. Sí. No, efectivamente. Había esa necesidad y la gente lo veía claro. Y es que además la cuestión es del boicot a Israel porque la ocupación no le cuesta. O sea, si Israel sigue con el genocidio, si Israel sigue con la ocupación, esa impunidad que tiene... Bueno, pues la impunidad política que se le da en los gobiernos, no voy a decir si quieren, no quieren, no sé quién. Bueno, pues a ver si vamos a darlo en económico. Si no hay coste político de la ocupación, a ver si hay coste económico. Sí. Y desde entonces, pues todo el trabajo que se ha hecho de una página web propia, no Granada, ¿no? Pero a nivel internacional, Who Profits, ánimo, de recopilatorio de todas las empresas que están, israelíes que están en territorio ocupado, que claramente se están beneficiando de la ocupación, que están robando agua, recursos, tierra de los palestinos, que no es suya, que luego cogen y te venden aquí la fruta. Que todo el Valle del Jordán es... La Almería es la huerta de Europa, ¿no? Pues el Valle de Jordán es la huerta de allí. Que todo el Valle de Jordán es zona militar israelí, es zona C. Claro, no es casualidad, es porque es donde está todo el agua. Claro. Donde cultivan los aguacates que luego te venden aquí. Los mejores dátiles de Oriente Medio después de los de Irak son los de Jericó, que son los que te venden aquí luego bajo la marca Medjum. Atención a este tipo de... Es tierra robada, es agua robada. Es que encima con la ocupación, claro, por eso siguen, porque ganan con ella. Claro, claro. Yo recuerdo y he comentado algunas veces, voy a contar una historia de esas de Abuelo Cebolleta que me puedo permitir, cuando ya tiene uno varias décadas. Suerte que tenemos de teneros aquí, tenemos, ¿no? Sí, de, sí. Historia viva. Ahí, en los años 70, lo digo porque me gusta además contar esa historia, porque además es muy graciosa y significativa, y casualmente, ahora después os explicaré, casualmente he conocido personas que lo hicieron. En los años 70, los trabajadores que recogían uva en California, los jornaleros, pues los estaban maltratando mucho, les pagaban poco, estaban empezando a usar muchos productos químicos, ni siquiera esperaban a que no estuviera la gente y se los echaban encima, etcétera. Y entonces empezaron a movilizarse. Uno de ellos, César Chávez, mexicano, había leído de Gandhi, de la no violencia, empezaron a movilizarse y a hacer acciones no violentas. Y entonces pues trajeron a Esquiroles y dejaron de pagarle, etcétera. Y entonces ellos plantearon un boicot. Y casualmente, por casualidad de la vida, años más tarde yo conocí personas que me contaron de Estados Unidos cómo, cuando yo anduve por allí, cómo la gente, cuando se solidarizaba con ese boicot al vino y a la uva de California, lo que hacía es que iba al supermercado, estaba comprando, veía que había vino o uva de California, lo echaba al carro y llegaba a la caja y le decía al cajero: me iba a llevar este carro, pero como tenéis uvas y vino de California que se está haciendo así, así, así, así, no me llevo nada. Aquí wow. Te dejo el carro, me voy y compraré en otro sitio donde no tengan esta porquería. Mira qué bueno. Y conocí personas que me contaron cómo ellos lo hacían. ¿Entiendes? Casualmente la abuela de mi hija. Fíjate. Mira. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esos viticultores californianos decidieron vender la uva y el vino en Inglaterra. Entonces César Chávez y sus compañeros se fueron a Inglaterra, hablaron con los estibadores ingleses y las uvas de California se pudrieron en los barcos sin descargarse. Wow. Entonces al final los viticultores tuvieron que negociar con ellos salarios dignos, la cosa volvió, y meses más tarde un periodista le preguntaba a César Chávez: ¿qué buscabais? Y decía César Chávez: la no violencia busca tocar el corazón de nuestro empresario. Y dice: ¿y tocaste el corazón de vuestro empresario? Y dijo: no, pero tocamos su cartera, que era lo que teníamos. Que es donde tienen el corazón en realidad. Entonces yo me gusta contar ese ejemplo porque muchas veces la cartera es lo que tiene más cerca, y si conseguimos, como dice Lucía, no colaborar con nuestro dinero, y claro, y ahora además esto se está moviendo a un nivel exponencial, lo que tú has comentado, Adolfo, de esa huelga todos los jueves, porque estamos viendo como ya no es solamente Israel con su actitud, que BDS tiene sentido con las empresas que negocian con Israel, es que nuestros gobiernos, es que es un tema la global total. Donde entonces, que un día concreto los ciudadanos y ciudadanas nos planteemos no colaborar para ir generando esa merma, pues es una herramienta donde, si lo hacemos así, si todos los días empezamos a dejar de comprar, les estamos afectando a ellos y a los negocios indirectos que tienen relación con ellos, a nuestro gobierno, para que actúen. Uh-huh. Ahora, totalmente. Que la campaña, claro, que no solo está, porque yo estaba, no solo es responsabilidad del consumidor, no, la campaña es boicot, claro. Desinversiones, que eso claro. Es lo que se está, y las desinversiones es a empresas de aquí que estén comerciando o haciendo negocio con empresas, como no, desinvierte en Israel. Sí, sí, sí. Y las sanciones, que es lo que ahora más, que es responsabilidad de nuestro gobierno, ¿no? Claro. O sea, bueno, es en su papel, ¿no? Sí. En ellos está poder imponer esas sanciones económicas o políticas o diplomáticas a Israel, y el boicot también es, lo decía Sandra, cultural. A nivel académico, bueno, claro. Aquí, a ver, la sí, Universidad, Granada, la sí, Universidad de Granada ha sido... Gracias a la movilización que hubo y la acampada, la Universidad de Granada. Absolutamente. Y el trabajo que llevábamos de años, claro, lo que estabas diciendo antes. Esto no se consiguió de un día para otro. No, vamos, pero... Trabajo pero, de hormiguita, completamente. Pero... Pero mira, pero esos pequeños éxitos, grandes, pequeños, pero grandes éxitos... Pero la hormiguita éxitos. Hacen los termiteros. Sí, sí, no, por supuesto, no se le quita... Justamente ahí está el poder, ¿no? De la de gente, la de la sociedad civil. Efectivamente. De, sí. Oye, ahora hay que hacerle seguimiento a la Universidad de Granada, ¿verdad? Sí, sí. Ahora que estás pendiente. Oye, y hablaba aquí el entrevistado, ¿Sergio era? ¿Sergio? Sí, no, Santiago. Santiago, que nos hablaba de casos de Granada, ¿no? Concretamente. Estamos hablando ahí del metro, de claro, quien claro, ofrece claro. Los vagones, ¿no? De la empresa CAF, que realmente la empresa es vasca. O sea, y esto, otra vez, la sociedad civil vasca lleva, pues, bueno, a nivel de la RESCOP, a nivel estatal, pero le toca mucho a los vascos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan diciéndole a su gobierno respecto a CAF, la empresa CAF, que es la más. Es la empresa dentro de España, el otro día también miraba los datos y es la empresa que más. Económicamente ¿Qué más relaciones tiene? Efectivamente, con Israel. Así, ¿vale? Sí, exactamente. Y claro, efectivamente, es que tú ves el metro de Jerusalén, que es el que conecta. El problema de CAF es que está participando en la construcción del metro de Jerusalén, que conecta Jerusalén este, que sería, bueno, hoy en día no, la parte del Estado de Israel, con todo territorio ocupado, con las colonias, que además esa es una zona estratégica principal, la zona E, que se llama, porque divide Cisjordania, porque le llaman, lo que cuando Israel habla de la Gran Jerusalén, que quiere expandir, es toda esta zona central de Cisjordania, sí, que dividiría, cuando lo consigan, dividiría completamente el norte del sur de Cisjordania. Vale, el tranvía conecta todas esas colonias con Jerusalén. Es exactamente igual, tú ves ese tranvía de aquí, es igual que el de Jerusalén. ¿Qué, de allí? Porque claro, porque son los mismos vagones. Son los mismos vagones que lo hacen. Y las marquesinas, ¿no? Sí, marquesinas. Vamos, o sea, la infraestructura es la misma, porque claro, pues la empresa es la misma detrás. Con CAF llevamos, si no se lleva, o sea, no sé cuántos años se lleva intentando la campaña con CAF, y lo tienen clarísimo, porque no se van, ¿eh? Sí, ¿no? Mm-hmm. Hombre, están ganando dinero. Están ganando dinero. Ese tipo de infraestructuras genera mucho, mucho dinero. Hombre, y claro, para una empresa renunciar a eso, uff. Pues ya, o sea, muy claro, y mucho dinero tienen que ganar, porque, y bueno, porque la presión no tiene, es fuerte. Y, sí, pero no tiene una presión política real, ¿no?, detrás. Claro. El gobierno vasco no se... Quiero decir, hacer un boicot a una empresa que hace vagones, claro, es muy difícil desde la ciudadanía poder hacer un boicot a ese tipo. Porque claro, hay otro tipo de empresas en las que sí que podemos hacer un boicot mucho más directo, ¿no? Carrefour, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya es directamente lo que decía antes Pablo Teva, ¿no? En su farmacia. Determinados productos, sabes que Coca-Cola está muy, muy implicada en Israel, o que Pepsi está muy implicada en Israel, pues puede animar a la gente a que deje de consumirlo. Pero claro, esa concretamente, eso es una situación en la que como que se escapa un poco de lado, cuesta más, cuesta más. Tendría que ser un trabajo más desde dentro, quizás, no sé si los trabajadores, claro, de la empresa. Santiago decía, ¿no?, que es el Ayuntamiento de Granada quien contrata a CAF y claro, no contrata a otra empresa igual, que sí que podría. Yo no sé, que vamos, no, desconozco totalmente este sector. Claro, pero, claro, no será la única empresa que fabrique, claro, vagones. Y, hombre, pero sí hay una cuestión, ¿no? Imaginémonos que el Ayuntamiento de Granada, claro, porque los vagones, eso como vehículos de transporte público, hay que renovarlos cada tiempo. Pues se puede entender que el Ayuntamiento de Granada a lo mejor no sabía todo eso cuando contrató. Vamos a ser inocentes. Vamos a ser inocentes y no beneficio lo sabía, de la duda. Que... Exactamente. Claro, pero en la medida que haya que renovar vagones, sí pueden decir, no, pues acá no se les renuevan y se les renuevan a otra empresa que sea compatible con la vía, claro, y que nos permita seguir haciendo el servicio, porque entonces sí se le tocaría el bolsillo. Ya, y acá empezaría a pensárselo. Está claro. Sí. Perder licitaciones. ¿Cómo? Perder licitaciones. Exactamente, claro, porque perdería licitaciones. Bueno, claro, es que las licitaciones deberían tener unas ciertas condiciones éticas. Sobre los derechos humanos. No. En el fondo, eso es un poco lo que él comenta del Ayuntamiento de Barcelona, que ha hecho precisamente para ya no sé si eso sale en este cacho o sale el otro que va a salir el programa, pero yo creo que yo no lo he oído. Pues entonces, claro, yo que como sí he escuchado el programa, sí, que va a salir mañana, pero él comenta eso, el Ayuntamiento de Barcelona sí ha mirado determinadas cuestiones así y sí ha tocado para exigir que no haya, que esas licitaciones tengan que cumplir determinados requisitos. Entonces, pues eso sí está al alcance. Y realmente todos los ciudadanos tenemos una cierta incidencia con nuestros ayuntamientos. Claro, hombre, claro, quizás yo, que vivo en un pueblo, tengo más incidencia, que le tiro de la oreja al Paco, que es el alcalde, y a lo mejor tengo más incidencia que aquí en Granada, ¿no? Pero en el fondo los ayuntamientos tenemos más incidencia que los gobiernos centrales. Claro, pero es que el Ayuntamiento de Barcelona debería de hacerlo, porque hace años firmó la moción precisamente. Sí, sí. Perdón. No, vale, no, tranquila. Que claro, o sea, que el Ayuntamiento... Hace años, de hecho, una de las campañas que estuvo llevando BDS a nivel nacional fue las mociones en ayuntamientos para espacio libre de apartheid israelí, ¿no? Era un poco el título de la moción, pero bueno, la idea básicamente era que el ayuntamiento, pues no contra la hora de hacer contratos públicos, pues que se mirase bien la cláusula de si la empresa que le estaban contratando estaba respetando los derechos humanos o lo estaba violando o estaba participando. Uh-huh. Entonces el Ayuntamiento de Barcelona fue uno de los ayuntamientos principales que había aprobado esa moción. Así que no le toca, claro, tienen que ser responsables. Es lo que dices como con la Universidad de Granada, ¿no? Que puede tomar una decisión y luego, si nadie le está controlando detrás, claro, y viendo que la cumple, esto pasa de moda. Ahí va, ya no me van a hacer. Sí, tendremos que estar los ciudadanos pensando. La monitorización. Sí. Oye, y desde BDS, no sé, me supongo que os acordáis que hace poco, hace un mes o dos meses, la ONU ha sacado un informe en el que pone blanco sobre negro todas las empresas que están sacando beneficio directa e indirectamente del genocidio. Que la ONU, con todos los fallos que tiene esa organización, pero bueno, que saque un informe oficial, ya sí que a los gobiernos no pueden mirar hacia otro lado, ¿no? Ole Francesca Albanese, de verdad. O sea, esta mujer. Y el papel que está haciendo. Una frase que la recogí el otro día y es que es buenísima: mientras un pueblo está desapareciendo, otros están enriqueciendo. Esa fue la frase que decía Francesca Albanese mientras estaba presentando el informe en junio, ¿no? El 17 de junio, creo que fue el día. En fin. Y como acabas de decir tú, negro sobre blanco, pues dice, mira, hay gente que no le va a gustar, hay gente que no me acuerdo la expresión que dijo, pero voy a dar los nombres, o sea... Claro, claro. Sí, sí. Entre ellos está acá. Pues lo siento, si a esas empresas les molesta, lo siento, porque no hagan esos negocios. Importantísimo el papel de esta mujer, importantísimo. Y es la primera vez que se escucha el relator de derechos humanos de la ONU, ¿no?, en Palestina, en los territorios ocupados palestinos, decirlo tan claramente hace unos meses, antes del informe, es como, gracias a los que estáis promoviendo el boicot. Eso sí que da subido, eso sí que te dan ganas de seguir. Y es eso lo que me refería, que cómo está cambiando, menos mal, la narrativa, el discurso, algunas cuestiones. Que llamar al boicot hace años era casi que entrar en sí, lo sí, sí, en sí, sí, ¿no? casi apoyar el terrorismo. Algo así. Sí. Y ahora tienes a Francesca Albanese diciéndolo claramente. Yo, de todas formas, yo quería que no dejáramos atrás una cosa que ha dicho concretamente Santiago, así, de la IJU, justo al final, y que antes, fuera de micro, lo hemos estado comentando, y es el tema Pegasus. A mí me llama mucho la atención, porque Pegasus es una empresa israelí que vendió, que espió al gobierno, la ministra de Defensa y al presidente de gobierno y algunos más, pero también espió a Angela Merkel y espió a varios, recopila la información y luego le vende parte de esa información al gobierno marroquí. O sea, eso surgió porque el gobierno marroquí tenía parte de esa información, pero eso quiere decir que el Mossad tiene toda la información. Oh, está claro. ¿Hasta qué punto nuestros gobernantes son libres o alguna, yo no sé si chorrada o salida de tono o alguna barbaridad que hayan dicho o escrito o hecho y que esté ahí guardada en algún archivo del Mossad, es lo que está impidiendo que actúen dignamente y pongan pie, como se suele decir vulgarmente, pie en pared contra Israel? Un golpe en la mesa, ¿no? Exactamente. Esto está clarísimo. Salió la noticia de que el presidente del gobierno español había sido espiado por presuntamente Marruecos. Sí, sí. ¿Y qué pasó con nuestra posición sobre el Sáhara? Efectivamente. Es que, vamos, se les abandonó absolutamente. Está clarísimo que la información que tengan supone e implica, tiene tanto valor, tanto peso para cambiar una posición histórica del Estado español sobre el Sáhara. Entonces está clarísimo que, bueno, Israel siempre ha tenido, ¿no?, una gran potencia de espionaje y lo utiliza lógicamente contra todos los gobiernos, porque aquí no hay favor, nadie. ¿No? Sí, sí, a su favor, pero quiero decir, no, claro, que por eso no se le pone freno. Aparte de que Estados Unidos esté apoyando a Israel directamente, y además con el personaje que tenemos ahora mismo en el gobierno, poder, ¿no? Era mucho peor, pero que quiero decir que claro, que tiene que tener una información que nadie le puede toser. Yo no sé si sí, y, que, o sea, y lo increíble es que es Sudáfrica quien le ha llevado al tribunal de la Haya. Claro. Para que luego digamos de Europa como. Sí, que son los que vienen también de los derechos humanos. Los derechos humanos, Europa, de Europa y los derechos humanos. Sí, ha tenido que ser Sudáfrica. Eso es. Que sabía muy bien que era la apartheid. Porque sabía claro, muy bien. Porque, por eso, no, claro, no, por eso. Es que va por ahí. Y son los primeros que juristas que llevan ya años recogiendo las violaciones en territorio ocupado, pero no desde el prisma de la ocupación, sino desde el prisma del apartheid y del colonialismo. Y es precisamente juristas sudafricanos. O sea, que no por caso los que empezaron. Sí, que tienen ahí una historia. Ya. Un bagaje, exactamente. Sí. Qué bueno. Nos están mandando vídeos de precisamente otras concentraciones en otras ciudades. Ahora mismo no sé qué ciudad es, pero hay otras concentraciones en otras ciudades. Sevilla, me parece que también había hoy. Sevilla, Almería, me parece que sí. Había dicho María. Bueno, están mandando, lo digo porque se ve ahí un arco árabe en un sitio, no sé si ahora mismo si es Sevilla o es Almería, nos están mandando vídeos de algunas concentraciones. Pues ¿y cómo va nuestra caravana? Pues nuestra caravana está llegando allí, ya parece que están llegando todo el mundo allí al Paseo del Salón al final. Vamos a poner un poquito de música, a ver si mientras tanto nos cuentan a ver cuándo se va a leer el manifiesto, que estamos pendientes de que esa retransmisión del manifiesto que esperamos poder hacer desde Radio Hermaina. Sí. Sigue escuchando Radio Almaina, hoy con la cobertura especial en directo en apoyo a la Global Sumu Flotilla, que ha zarpado ahora unas 6 horas aproximadamente. Llevamos 2 horas y cuarto de directo en vista de que el final de la caravana que se hace aquí en Granada en apoyo se está retrasando un poquito y acaba de sonar el tema Flashback de Micerija, que está en el álbum No Genocide. Están bueno, llegando, nos dicen que están llegando. Los de la caravana dicen que están llegando. Eso es una buena noticia porque quiere decir que ha habido mucha participación. Sí. Dicen que las manifestaciones se retrasen. Sí, es algo que bueno. La están petando y también me han dicho que, como lo están escuchando el programa que estamos haciendo, que enhorabuena que la estamos petando también en Radio Almaina. O sea, vamos, equipo, gracias. Está claro que si nos ponemos, es ponerse a favor de Palestina, es estar en el lado correcto de la historia, como decía Adolfo. Está claro. Como decía Adolfo, como decía Pablo Simón hace un rato. Sí. Pues bueno, recordamos que está más de una veintena, casi llegando a la treintena de barcos, zarpando rumbo a Gaza, con personas de más de 44 nacionalidades. Y bueno, que todo nuestro amor, todo lo bueno para ellas, que lleguen bien, que lleguen a salvo. Y nada, pues también recordar, hablando ahora de las diferentes flotillas, que el 26 de julio los militares israelíes interceptaron el Handala y que un mes antes también lo hicieron con Madeleine. Sí. Y en ambos casos fueron las activistas secuestradas ilegalmente y en algunos casos torturadas. Y un mes antes del Mandel, el otro barco, el Conscience. Vale. Tres. Es que vamos a ver, en parte se entiende porque la flotilla de la libertad rumbo a Gaza a estas alturas. No, es que hay que ser conscientes, o sea, tú aparte de toda la movilización, tú tienes que buscar el barco, comprar el barco, porque sabes que te lo van a quitar. Y bueno, que ahora... la organización rumbo a Gaza, la Flotilla de Libertad, ha echado el resto este año con esos tres barcos, a nivel económico, a nivel de esfuerzo, a nivel de las personas implicadas. Yo hablaba con Sergio Toribio, que ha estado en 2 de los barcos, sí, y me decía que ahora no se iba a apuntar, porque me han detenido 2 veces y me han juzgado 2 veces como que he querido entrar ilegalmente en Israel, que encima te juzgan por eso. O sea, te secuestran en alta mar, te secuestran en alta mar, te llevan allí y te juzgan porque has intentado entrar ilegalmente. Perdona, que yo no venía aquí, que yo iba para el otro lado, a mí que me cuenta. Bueno, y dice, claro, si voy de nuevo ahora en tan poco tiempo, no sé lo que puede pasar. Me han dicho los abogados que tranquilidad. Claro, ¿entiendes? Entonces, claro. Y ahora mismo estamos hablando de las flotas que han ido este año, en 2025. Este año. Pero no olvidar tampoco que en 2010 la Flotilla de la Libertad fue con un convoy de 6 barcos y unos 700 activistas. Fueron atacados por Israel y asesinaron a 9 activistas y a 1 periodista. No, claro. O sea, que esto no vuelva a suceder. Sí, claro, eso es lo que tenemos que evitar. Efectivamente. Y en el fondo, todo esto se hace porque, como decía Santiago el otro día, claro, dice, cuando nosotros estamos pasando por el Mediterráneo, dice, nos pasan barcos que parecen montañas. Hay un tránsito, hay un control por parte de la OTAN de todo el Mediterráneo por el tema de inmigrantes, etcétera, etcétera. Dice, y les permiten a Israel que asalte a ciudadanos de los países europeos y nos traten como nos tratan y les dejan. Entonces, claro, el que ahora sean 100 barcos, pues es verdad que le va a poner. Hace un momento un compañero nos mandaba, Israel tiene 15 naves de guerra de tamaño medio, 45 patrulleras y 5 submarinos. Claro, no los pueden emplear todos en parar los 100 barcos que aproximadamente van a ir, porque tienen que tenerlo en otra faena. Pero que es que incluso aunque lo emplearan todos para pararlo, ¿qué pasa con nuestro gobierno? O sea, ¿en qué está pensando Pedro Sánchez? Lo que decíamos, a lo mejor por el Pegasus, pero Pedro Sánchez, quizás haya algún político en Europa que no esté pringado y que pueda plantar cara. Yo no sé quién será. ¿Irlanda, quizás? Pues no lo sé, si a lo mejor Irlanda. Haría falta ver si va algún irlandés en la flotilla y Irlanda pone pie en pared, no lo sé. Pero como dice Imanol Pineda, claro, que deberéis la Armada, claro, bueno, si no protegiendo estos barcos, claro, llevando la ayuda humanitaria. Claro, la ayuda. No mandan. Claro, al parecer hay un problema para que manden cascos azules para allí, porque tiene que aprobarlo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos va a vetar. Bien, vale. Bueno, pero eso estamos hablando de la ONU. No, la intervención. Pero de Europa, la OTAN, han hecho operaciones propias, la OTAN. ¿Dónde están? No hay tantos militares, están no, valientes. La OTAN es Estados Unidos también. Quieren hacer ayuda humanitaria y que van a ayudar. Pues vamos a ver, que encima cuando van de ayuda humanitaria cobran una pasta esos militares. Sí, que claro, se la pagamos entre los impuestos de todos. Aquí cobran un dinero y cuando van a un sitio de esos cobran una pasta. Y que sea una misión humanitaria de verdad, ¿no? Como que, exactamente, que sea porque esto sería una misión humanitaria para de empezar, verdad. Una misión militar humanitaria. Es una misión militar humanitaria. Ya, es osímoro, ¿no? Osímoro. Sí, claro. Claro, cuesta un poco. Sí. Claro, pero por eso digo, ¿dónde están todo ese personal y dónde están nuestros gobiernos tomando decisiones para proteger a sus ciudadanos? Uh-huh. O sea que abrir los cruces es lo que se tiene. ¿Abrir qué? Abrir los cruces fronterizos es lo que. Sí. Pero sí, porque hay miles de camiones esperando en Egipto que abran la puerta para que entre. El avión que mandó España el otro día tenía 20 toneladas y un tráiler carga 40 toneladas. Efectivamente. Mm. Todo y lo sale que más barato meter un trailer, aunque se mandara desde España por todo el norte de África hasta allí, saldría más barato que las 20 toneladas de un avión. Supuesto. Que está muy bien que hayan mandado ese avión con 20 toneladas. No estamos diciendo que esté mal. Claro, pero la solución es otra. Y decían, escuchaban al Yasir, a ver, a Gazatir diciendo, ¿no? Que bienvenida sea la ayuda humanitaria, pero que esa forma de ayuda humanitaria también les quita dignidad. Sienten, claro, no, esto es que te la tiren desde el aire. Sí, dice, sí. Cuando tenemos toda la ayuda humanitaria esperando. Esperando al otro lado de la frontera a tiro, claro, de piedra. Totalmente. Bueno, con el sistema que está haciendo de reparto también Israel, eso es una barbaridad. Madre mía. Eso es. La verdad que eso forma parte del crimen. Sí, es cuando crees que lo tienes casi ya todo visto, ¿no? Siempre hay un paso más, algo más que te supera y te sorprende, ¿no? La Monetary Foundation le llaman. Porque bueno, antes que estábamos escuchando al compañero de médicos. Sanitarios, Pablo, ¿no? Que hablaba pues eso de la cantidad de mortandad que hay, etcétera. Creo que no llegó a tocar el tema de la malnutrición, pero que también no. Que está teniendo una tasa altísima, la más alta de. O sea, Gaza se está llevando ahora todos los premios a barbaridades a absolutas. Claro, al mayor periodista asesinado, al mayor a los sanitarios, al mayor índice de desnutrición. El otro día escuchaba yo a un médico que planteaba que el nivel de desnutrición ahora mismo es tan alto que aunque empezara a llegar ayuda ya, habría personas que tendrían repercusiones irreversibles sí, en su vida. Salud es para cuestión. Toda la vida como consecuencia es de lo que cuestión. Ya llevan sufrido. Entonces, y no estamos hablando a nivel psicológico, que implica haber perdido tu casa, tu familia, tus hermanos, tus primos, todo lo que decíamos hace un rato, que vacían tu ciudad o que vacían La Rioja. Sí. Entonces. Lo dijeron el 8 de octubre, fue el 7, el 8 de octubre, lo dijo Netanyahu y lo. No son animales, les vamos a quitar la comida. Es que lo dijo desde el principio. Claro. Lo dijo y ahí los tenemos, las consecuencias. O sea, 2 años después, aquí están las consecuencias. Es fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que. Y en teoría es un país democrático, ¿no? Bueno, claro, para no, ellos. No, sí, pero. Para ellos. Sí, pero yo me cuestiono mucho claro, porque. Claro, ¿no? Se hacen encuestas en Israel y sale un 82% de población, porque es verdad que hay israelíes apoyo, de Israel que están en contra de esto, pero el 82% de la población está a favor. Es una barbaridad. Entonces dices, perdona. Aquí hay algún error, algo no se está haciendo bien. Claro. O un tema educación, o un tema cultural, o un tema religioso, o manipulación de la población. O lo están haciendo muy bien. O lo están ajustando. Claro, pero pues si lo están haciendo muy bien y son capaces de. Vamos a imaginar que el 100% de la población israelí no iban con esa intención y no. Poco a poco se les ha ido lavando el cerebro para que apoyen esta acción. estarán haciendo algo similar con nosotros también, sin que seamos conscientes. ¿Y hasta qué punto? Claro, a lo mejor en parte de lo que vemos con las respuestas aquí contra la inmigración, lo de Torre Pacheco hace unos días, etcétera, etcétera, a lo mejor es parte de eso. Y no lo intentaban al inicio del todo, salvemos a Gaza de Hamás. Claro, salvemos a Gaza de Hamás. Sí, sí. Salvemos a Gaza. Que nos metían aquí. Claro, claro. No, y luego lo que comentaba antes, yo que personalmente reitero lo de antes, yo estoy muy involucrado con Alemania porque trabajo allí meses, etcétera. El volumen de población, cuesta trabajo poder encontrar alguna persona de las conocidas, que tengo varios amigos allí, con los que puedas hablar de estos temas. Sí, porque lo del antisionismo está tan arraigado en Alemania, que claro, que cuesta trabajo. Entonces, sí, quitarse ese peso histórico que lleva encima Alemania, la verdad que Israel juega muy bien la moneda. Tiene que ser, sí, lógicamente, claro. Si Israel, es lo que tú estabas diciendo, que Israel sabe hacer las cosas muy bien, desgraciadamente, pero para hacer el mal. Sí, pero y también porque ha creado una serie de mitos, porque al final el régimen de la apartheid israelí está lejos de ser una democracia. También hablan mucho como que es la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Con todo este aura de progresismo que se le da, ¿no? Pero siempre ha sido un régimen endocrático y colonial. O sea, esto es lo que no podemos olvidar, ¿no? Que es nada de democracia. Totalmente. Todos los washing que intentan, el greenwashing, el pinkwashing, no. Precisamente. Basta ya. Y volviendo un poco a lo que tú decías, Paco, si lo estarán haciendo con nosotros, lo han hecho. Sí. Acordémonos del conflicto vasco, del conflicto catalán y de tantas otras cosas que no salen a la luz o que mediáticamente hay un foco muy dirigido hacia una opinión y no hacia otra, ¿no? Entonces, yo que he estudiado en Pamplona y que tengo gente cercana a que se movilizaba mucho por el independentismo, etcétera, vamos, hay un montón de cosas que no se saben y que no saldrán a la luz en muchísimo tiempo. No sé si algún día saldrán, pero vamos, el Estado cómo funciona para reprimir, vamos, no lo hacen y la opinión pública está muy conducida hacia un... Lo dice José Luis San Pedro en Radio Almaina, los medios de comunicación están en manos de los que mandan, y como están en manos de los que mandan, informa de lo que les conviene y de lo que no les conviene no informa. Eso es. O sea que, pues entonces estamos pendientes de a ver si se va a leer el manifiesto. Vamos a poner un poco de musiquilla mientras tanto y seguimos. Se canta hasta el cielo. Bueno, pues estamos contactando con Roberto, que está ahí en la concentración. Vamos a ver. Roberto, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Sí, os escucho. ¿Qué, cómo lo lleváis? Acabamos de terminar ahora mismo el minuto de silencio. Ajá. Ha sido muy emotivo. Sí, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues, y entonces, cuéntanos un poco cómo está y cómo se ve la gente. ¿Está la gente animada dentro de todo esto? Tengo la piel de gallina. Sí, ¿no? Y el corazón me explota en el pecho. Muchísima gente. Policía local me ha dicho que aproximadamente 86, 89 coches han participado. Wow. Sí, sí. Eso sin contar bicicletas, patinetes, personas a pie. Ha sido muy emotivo, muy bonito, de verdad. Granada se ha volcado hoy con Palestina. Qué bueno. Sí, desde la radio lo del minuto de silencio lo tenemos complicado, ¿no? Porque puede parecer que había una avería o algo así. Pero bueno, pero ahí estamos. Entonces, estáis ahí cerca del kiosco de la música. Lo próximo que sería, ¿se lea el manifiesto y eso? ¿O va a haber declaraciones? Ahora en breve habrá una lectura de un manifiesto. Prácticamente va a ser ahora. Pues si acercas más o menos el micro que se escuche, lo sacamos en la FM. Se escucha poco. No sé si se escucha. No, acércate más a los altavoces. La lectura de una parte del manifiesto, las cartas de las familias palestinas. Ah, pues acércate más a los altavoces, porque se escucha muy bajito. Perdón, es que me toca alejar para que se me escuche a mí, sí. Ah. Ahora. ¿Se me oye ahora algo mejor? No, ponte más cerca. Es que, claro, estamos haciendo encaje de bolillo. Porque esto es... Ya estamos, mire. La unidad de acción es hoy más necesaria que nunca. Nos preocupa profundamente que en distintos puntos del Estado estén surgiendo discursos y prácticas que terminan siendo contraproducentes para los objetivos comunes y que lejos de fortalecer la solidaridad, prestan apoyo. Generan división interna, ahí está el movimiento y alimentan la narrativa victimista del sionismo, que intenta presentarse como atacado por los movimientos de solidaridad con Palestina. La causa palestina no puede ser instrumentalizada con fines partidistas, sectarios ni personalistas. Es una lucha colectiva, profundamente arraigada en el derecho internacional, en los derechos humanos y en la dignidad de los pueblos. Necesitamos alianza, coordinación y estrategia. Por todo ello, las comunidades palestinas en España reafirmamos la necesidad urgente de unidad de acción a nivel estatal alineada con los intereses del pueblo palestino. Llamamos a construir discursos firmes, éticos y estratégicos que sea en consonancia con el derecho internacional, capaces de generar alianza y aumentar la movilización de la sociedad. Advertimos contra expresiones y prácticas que alimentan la narrativa de los presos, les victimiza, dividen internamente a nuestros colectivos y restan legitimidad a nuestra lucha. El pueblo palestino necesita una solidaridad sincera y desinteresada, que ponga el foco en lo esencial. Poner el fin al genocidio, a la ocupación y al exilio, y permitir que los palestinos podamos vivir en nuestra tierra en libertad y en paz. Una solidaridad que no hable por Palestina, sino que también a su lado, a saberla libre. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Bueno, Robert, ¿ese era uno de los manifiestos o ese? La lectura, dime. Por parte de los colectivos y familias palestinas. Vale, vale. Entonces, ¿ahora se va a leer otro manifiesto más general? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Ahora se va a leer otro manifiesto más general? Sí, ahora en unos minutos. Ahora están con unas arengas, es que la gente se viene arriba. Sí, sí, sí. Gritan, sale voluntario. Sí, sí, lo estamos escuchando. Sí, pasó el jueves en la marcha silenciosa, que la gente ya cuando estábamos todos reunidas era imposible no gritar. Sí, y que es normal. Más ganas. Vamos. Indignación. Total. Bueno, me supongo que el kiosco está lleno, ¿no? El paseo del salón. Es que escuchar es complicado ahora porque está claro. Gritando a la vez. No pasa nada. Hemos pillado a Roberto como corresponsal ahora en este momento así y claro y está complicado poder que el comunicado sí, que han... las cosas del directo sí que el comunicado que han leído efectivamente es un comunicado reciente que sacaron las comunidades palestinas aquí sí, en España de aquí de... esto fue hace 10 días muy interesante que lo hayan leído, ¿no? Un comunicado llamando a una unidad de acción que en el fondo es lo que está viendo, porque incluso como decíamos antes, incluso la Flotilla de la Libertad no ha podido participar en esto, pero apoya decididamente. Entonces, que en el fondo, ¿qué es lo que queremos todos y todas en esta historia? Que se pare el genocidio, que se restituya los derechos del pueblo palestino, que se acabe la ocupación y que pasen por las manos de la justicia los responsables de esta historia. Entonces, eso tiene que ser. Estamos peleando por la apertura de un corredor humanitario. Eso es. Ayer, también. No hoy, sino ayer. Exactamente. Es necesaria que llegue el agua, comida y los medicamentos a la gente de Palestina, sobre todo a los niños y a los bebés que no tienen ni leche. Sí. Eso es. A ver si se consigue de esta vuelta, Roberto. 100 barcos son muchos barcos, ¿no? Sí. Y hombre, no vamos a parar. Esta es una acción que es con la plataforma de Global Movement to Gaza. La acción es la flotilla, pero no será la última acción porque sabemos que los genocidas sionistas no van a parar fácilmente. Y nosotros tampoco. Pues exactamente. Vamos a continuar. Nosotros tampoco vamos a parar. Exactamente. Como dice Lucía, como dices tú, nosotros tampoco. O sea, si ellos son capaces de parar esta flotilla y estas movilizaciones, no para esto, que se preparen. Porque la respuesta va a ser mayor. Creo que van a proceder a la lectura de. El manifiesto. Y la red que se ha creado, Roberto. Y la red que se ha creado de apoyo, claro. El tejido que se ha creado aquí. Me voy a acercar a ver si sabemos algo de la lectura del manifiesto. Venga, vale. ¿Cuándo leemos el manifiesto? Empezamos. Venga, empezamos. Venga, pues dale. Estamos con la lectura del manifiesto. Venga. Lo que decíais de la red, ¿no? Muchas organizaciones que se están juntando y que igual no era su lucha inicial, pero hay la solidaridad es total, uniendo. ¿No? Sí, es el momento. Claro. Es que es un momento histórico. Nos recordamos que estamos en conexión directa con la caravana de apoyo en Granada, que se inició a las 8 y después de 2 horas, casi un centenar de coches, un montón de gente en moto, bici, a pie, en patinetes. Han llegado y me parece que están leyéndolo ya. Sí. Y es que los datos incrementen. Desde octubre de 2023, Israel ha usado el equivalente a 8 bombas atómicas con la Gaza. Más de 83.000 personas han sido asesinadas. Cientos de miles no identificadas están bajo los escombros. Y entre las víctimas, más de 15.000 niños y niñas. Cada día se mata o suicida a un centenar de menores. El propio ejército israelí admite que el 83% de las víctimas son civiles. Medio millón de personas vulnerables de extrema y la uno de especialmente la situación de hambruna provocada. El pueblo palestino está siendo víctima de un exterminio planificado. Crímenes de genocidio según el Estatuto de Roma y de la acción grave de la autoridad de Siena. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en enero de 2024 que Israel está cometiendo genocidio con el pueblo palestino. Y en junio de 2024 dictaminó que Israel impuso un sistema de apartheid a la población palestina. al hambre y a las instituciones. Mientras, hospitales, escuelas, universidades, lugares son las cosas que llegan. Pero Gaza no está sola. Hoy, parte de Barcelona, la guerra civil florida, formada por decenas de barcos de 44 países, llevando ayuda humanitaria y mensaje claro. Palestina vivirá. Palestina será libre. El mundo entero somos la política global china. Exigimos al gobierno de España y a la Unión Europea que rompan toda complicidad con el genocidio, que exijan el levantamiento inmediato del bloqueo y apoyen todas las iniciativas civiles que buscan salvar vidas. Basta de relaciones con el Estado sionista de Israel. Desde Andalucía, tierra de encuentro y lucha, llamamos a todas las personas, colectivos y organizaciones a multiplicar la solidaridad, fortalecer las movilizaciones y no permitir que el horror se localice. No se puede matar de hambre la institución de esperar nuestro silencio. No se puede destruir la vida y la dignidad sin que la humanidad se revele. Todo el apoyo de Andalucía y Granada a la nueva sinfrutilla. Vamos a parar este genocidio. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Bueno, pues agradecer a Roberto, ¿no? Sí, agradecer a Roberto que nos haya facilitado, que se haya escuchado un poco los medios de Radio Almaina. Pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ahora el manifiesto, yo creo que ha estado bien durante las 2 horas y algo, 2 horas que hemos hecho. 2 horas 47. 2 horas 47, no ha estado más. Pero ahora al final los medios técnicos nos han impedido un poco. Se escuchaba, pero se escuchaba regular, sí, por problemas de coordinación. Por una parte, eso, agradecer a Roberto, agradecer a Clara, agradecer a todas las personas que han participado, a las que hemos entrevistado, a todas las personas que han estado. Agradecer a las personas que han estado escuchando, creo yo, también interesante Radio Almaina y que han estado siguiendo toda esta movilización. Muchas gracias por contar con los medios libres y alternativos para que el canal de difusión y la información llegue por aquí. Claro, porque además, claro, hemos tenido un problema técnico, que quizá una radio, pero que nuestros oyentes ya saben que Radio Almaina no recibe subvención ni tiene ningún ingreso por publicidad. O sea, nos mantenemos con las cuotas de los programas y las cuotas de los socios de la radio, con lo cual cuesta trabajo llegar a fin de mes, pero precisamente está el tesorero en la mesa, llegamos todos los meses, llegamos a por fin el momento de mes. Lo estamos consiguiendo, por el momento, pero bueno, lo estamos consiguiendo. Si entráis en radioalmaina.org y os hacéis socias, pues mucho mejor. Puede ayudar de que a lo mejor la próxima vez, el próximo día podamos tener a alguien pinchando alguna cosa de la mesa de mezclas que haga que ese manifiesto se escuche bastante mejor. Sí. En ese caso, agradecer también a Lupe, a Violeta, agradecer a Ruido Feminista Radio, que nos han dicho que nos van a retransmitir, a Lucía por haber venido, por dos cosas, por haber venido y por los años que llevas peleando por el pueblo de Palestina. A vosotros. Y por la invitación y tú, Paco, tú eres el primero que ha estado a pie de calle, sí, yo en esta ciudad. Sí, sí, llevamos gracias ya. Gracias a Paco también por enrearnos con los especiales en directo. Sí, yo. No es el primero. Y a todos los compañeros. El otro día, no recuerdo con quién hablaba, digo, a ver si consigo engañar a un par de compañeros y compañeras de la radio y los engancho para lo de. Lo ha vuelto a hacer. Real. No. Que sean muchos más. No lo engaño. En el fondo, por suerte, en Radio Almaina hay un puñado de personas que, en cuanto ven que hay un charco en el que meterse, que la dignidad dice que hay que meterse, se tiran al charco. Entonces, pues eso es lo que permite que Radio Almaina siga emitiendo, que ahora, a finales de este año, vamos a cumplir 16 años ya, me parece, o 15. 14. No nos pongamos más años. Por ahí, así como años de más, que eso está muy feo. Pero vamos madurando. Sí. Y no, 15, ¿eh? 15, yo creo 15, que 15. Son 15, son 15, disculpa. Son 15, sí, sí. 14 eran el año pasado. 14 eran el año pasado, son 15 años ya. O sea que, y nada, yo no sé, si queréis decir, yo agradecería a Pablo que sí, ha venido. Pablo, y no es un crack. Que con el tema de la técnica, a María, que no hace falta eso, que le tire mucho para que se tire al charco, a Adolfo, que le pase igual, y a Lucía, que fue decirle, mejor en vez de una entrevista te vienes allí, y inmediatamente se ha venido para ya acá. Está, sí. Ya está en el equipo, vamos. Y sí. A Nae, que gracias, está ahí en ese barco, junto sí. Con todas las personas que van en la flotilla. Esperamos que podáis verlos dentro de algunas semanas aquí, bien, después de que han llegado, que han podido descargar y que la presión internacional ha hecho que se abran esas fronteras y ese corredor humanitario, y Israel tenga que dar paso hacia atrás y ser el principio del fin de la apartheid para el pueblo palestino. Un genocidio, sí. Y gracias al pueblo palestino por la resistencia que lleva teniendo tantos años y que nos marca muchas veces el camino, ¿eh? Sí, las lecciones que nos dan y todo lo que se aprende con la resistencia palestina. Completamente. Pues, así que nada. Pues que la ayuda llegue, que el apoyo mutuo siga. Exactamente. Y gracias a los oyentes. Nos despedimos. Ponemos una música de despedida y... ¿Con qué nos vamos, María? Nos vamos con Ceasefire Now, de Commoner's Choir, que ya no sé en qué recopilatorio viene. Los tenéis que coger los tres, ya está. Compraros los tres. Y nada, que por un Mediterráneo lleno de solidaridad y por Palestina libre de cualquier, de cualquier estado. Ahí. Exactamente. Ceasefire now and this war today.